a los que están y a los que no están físicamente, pero nos siguen acompañando en las vidas. Un feliz día, estén donde estén, a todos los papás de la Argentina, porque me parece que no es mundial esto, ¿no? ¿Sabés qué? Eso estábamos hablando. Oiga, hola, Montes. Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Como que si no nos hubiéramos saludado y todo. Buen día, Flavia. Buen día, Jonathan Robles, en la operación técnica de Sin Careta. Ay, tenés que empezar a decir eso cuando empezás. Lo digo siempre. No, pero así como más formal. Me gustaría una que... Una presentación. Claro. Podemos armar una. En algún momento tenía presentación. Quiero armadita. Sentirme importante en algún lado. Bueno, subime la música, a ver. Arrancamos de vuelta, subime la más, ponele onda. Nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo. Acá comenzamos Sin Careta por FM La Mosca 93.5. En la co-conducción Flavia Otazo. Hola Montes, ¿cómo estás? Muy bien, en la operación técnica Jonathan Robles. Sin careta. Y quien les habla, Vanina Montes, hasta las 9:30 de la noche. Te hacemos compañía en esto que dimos llamar Sin Careta por FM La Mosca 93.5, siendo las 6 de la tarde, 6 minutos. Comenzamos este programa con una temperatura de... Vayan a ver unos cuantos grados, pero hace un frío de cagarse. No tanto. No, no, hoy está no tranqui, hoy está tranqui. Bueno, ahí estaba. Ahí, me gusta. Y no quedás como... Hay que preparar algo más formal. Qué lindo. Bueno, para hacer un demo y llevar a las radios, ¿viste? Que se crean que hago todo la radio así. Que te voy a impostar la voz 3 horas y media. Bien. No, aparte no me gusta. No les creo a los locutores que están así como muy... Todo el tiempo posando. Sí, posando con la garganta, claro. Una cosa espantosa. Bueno, hoy tenemos un programón, así te digo, está fresquito para salir, así que mejor que te pongas en casa a limpiar un poco. El domingo es un lindo día para limpiar con buena Nunca onda. Es un día lindo. No, la verdad que no, pero le quería poner onda, que se yo estaba buscando tareas que puedas hacer escuchando radio de fondo, claro. Leer. También, ¿por qué no? Hacer alguna tarea de la facu y mientras tanto... Te acompañamos con nuestras bellas voces. O de los fines, o del secundario, ¿no? Estás ahí mientras haces el trabajo práctico, escuchás Sin Careta y te distendés un rato. Está bien, yo pinto. Yo cuando no venía, porque en un tiempo no venía, pintaba. Otra linda tarea. Ahí los artesanos... Artesaneando. Artesaneando mientras escuchas Sin Careta. Buenas tardes, Vanina. Saludos a todos, dice... Alejandro Claudio Nobile, le mandamos un saludo. Oyente de Sin Careta que nos abandonó. Era oyente de hace muchos años y se ve que se aburrió. Bueno, no nos escuchó más. Volvió. O nos escucha y no nos sabe. ¿Viste? Hay gente que va y vuelve. Ari Chino, de Bahía Blanca. Se volvió. Ese volvió. El va y viene, pero nos escucha desde el primer Sin Careta, más o menos, Ari Chino. Es una cosa... Tenemos oyentes así desde las primeras horas. Alejandro creo que también, no sé si desde el 2008 que empezamos con todo esto, 2009, 2010 arranqué con Sin Careta. Pero bueno, por ahí. Che, se viene una noche cultural acá, en el Centro Cultural Manuel Suárez, donde funciona FM La Mosca para el 11 de julio, sábado. Así que váyanse preparando porque fiesta desde las 20 horas, va a haber gente pintando en vivo, malabares, bandas. De todo va a haber, así que vamos a tener que venir. Ahora dentro de un rato va a venir Fidel, Fede y Lito, que están ahí preparando todo para el 11 de julio y van a tocarse un par de temas, todo acá hacen los chicos. Todo, se preparan, vienen, tocan temas. Todo. Preparan las fechas. Bueno, y también viene, estamos esperando a la gente de Tranquilo Venancio. Que vamos a hacer unos temas, vamos a escuchar un poco del material de los chicos y a conocer un poco la historia de la banda. Así que tranquilo, Venancio en vivo, y vamos a estar regalando entradas para su próximo show, me dijeron los chicos. Buenísimo. Así que los estamos esperando. No vamos a poder hacer acústico porque al ser el Día del Padre se nos fue el violero de la banda. Y bueno, son cosas que pasan, qué sé yo. No sé. Bueno. Hola, los estoy escuchando. Feliz día a los papis, dice Lidia. Le pusieron vamos, parlantes ahí. ¡Vamos! Acá se cumplió. Bien, te cumplí el sueño, ¿viste? Sin Careta te cumple el sueño. Feliz día a Osvaldo, el papá de Johnny. De Johnny. ¿Y tu viejo? Mi viejo Pablo, mi viejo. No me está escuchando ni en pedo. Bueno, ni sabe que doy una radio. Seguro. Después se los hace escuchar. Le mandás la grabación por WhatsApp. El otro día mi viejo casa, me dice, escuché un poquito una vuelta y lo único que hacían era pedir birra. Era un programa de pedir birra ese justo. Sí, ese justo. Sin eso. Enganchó ese programa que era temático. A veces pinta el temático. Crisia Puerto Real desde República Dominicana dice, activos con ustedes desde República Dominicana y con Lucas llenos de dulces comiendo paletas. Mi ahijado está lleno de dulces. Me lo imaginé así, tapado por dulces. En una, aparte, es tan lindo mi ahijado. Ustedes, es de película mi ahijado. Es hermoso, es esos nenes para la foto continua, así que les mandamos un beso grande. Mira, hoy no le avisé, no estuve hinchando ahí por el privado, escuchá sin careta, y la gente está ahí, escuchando. Alejandro, Crisia, Lidia, ¿quién más? A ver, hacete leer. Adrián, ¿estás por ahí? Adrián nos escucha ahora mismo, ¿no se acuerda? Adrián cuando se acuerda, yo lo fui a ver, Adrián, Sí. Ah, ya lo hablamos eso, ¿no? Ya pasó. Ayer me fui a ver No te va a gustar con Candela, con mi hija, a Rosario. Muy buen show, lleno de gente. No era igual muy grande el lugar, pero lleno de gente. Y bueno, la pasé muy bien, muy lindo show. Tocó bocha, se le paró un toque la viola, no sé qué pasó, tuvo que interrumpir un tema porque no le andaba la guitarra, pero enseguida lo solucionó. Y fue muy gracioso porque estaba tocando un tema que no me acuerdo, la letra, nada. Pero la letra era todo amor y paz, ¿viste? No sé, era como la letra que decía no te hagas problemas, ¿entendés? O sea, todo el tiempo, si te pasa esto no te hagas problemas, si te pasa el otro no te hagas problemas. Y a Lucas se le quedó la guitarra y la cara de orto, quería romper todo. Fue muy gracioso ese punto y después retomó el mismo tema siguiendo cantando no te hagas problemas. Fue muy bueno, pero no cantaba no te hagas problemas, estoy inventando porque no me acuerdo, pero bueno. Se entendió igual. Para que se entienda, gente. Bueno, che, tengo prensa libre en mi mano que me la dejó Omar, el bombero, que le mandamos también un feliz día del padre. Feliz día del padre para todos, che, no sé, mi cuñado. No sé, todos los padres que conozco, porque no quiero nombrar a todos. Yo como, desde que no tengo papá, fue el peor día del año el día del padre para mí. Como que una mierda. Así que, y encima, boludo, asado en todo el Facebook hay tiras de pedazo de carne. No hagan eso. Los odio. Quiero que sepan a todos los que publicaron la foto de las parrillas con carne, del asado, de la mesita. Los odio. Los odié en un momento del día a cada uno de ustedes. O sea, loco, o invita o ponete la foto en privado. O sea, ya saben todos que tienen que bloquear a Vanina. Era re envidiosa. Quería asado, loco. Y viste, encima de los pedazos de asado, que no sé, parecen de impresionante. Bueno, que los hayan disfrutado, gente. Me arrepiento. Fui una guacha y ahora me arrepiento. En este momento me arrepiento de haber sentido todo eso que sentí cuando vi sus tiras de asado. Los perdono, perdónenme. Perdonémonos. Bueno, bien, bien, bien. Me alegro que tanta gente la pase bien. Para el orto. Bueno, che, arranquemos este programa porque esto se está yendo. Vamos al cuentito del día. Che, la gente no nos está mandando, o sea, tenemos menos convocatoria. Yo no sé si vamos a tener, si vamos a hacer la fiesta para septiembre, porque parece que no convocamos nada, viejo, Hay que empezar a, no sé. Somos muchos, pero no somos ninguno, una cosa así, Bueno, Sin Careta te invita a que compartas con nosotros. Ya te lo rogamos. Hay que cambiar el texto de la foto. Por favor. Las vamos a buscar a tu casa. Delivery. Acá el papelito a tu casa. Pero por favor, compartí con nosotras historias, cuentos, canciones, poesías breves de tu autoría o que simplemente te hayan hecho reflexionar. Los textos recibidos serán leídos al comenzar el programa. Dale, animate, compartí tu arte. Dale. Y no escuches radio, hacé radio. Así que si querés venir a leerlos, también podés venir vos y leerlo. Así que bueno, mandanos al Facebook, mandanos tú. Dale, no tenés que mandar paloma mensajera, papate. El cuento que te guste. Un saludo para Lucas, mi hijo, que es papá de un bebé de 3 meses y es Darío, mi nietito, dice Lidia. Así que le mandamos el primer día del padre, Lucas, está pasando. Así que debe estar otra casado, ¿no? De todo, desayuno en la cama, asado, todo debe tener Lucas. Así que bueno, un saludo para Lucas, a todos los papás primerizos. Un saludo para todos y todas. Me perdí de nuevo donde estaba en el cuento. Vamos. Escucha. Resulta que un día una princesa buscaba con quién casarse. Cosa que suelen hacer todas las princesas. No sé por qué. Pero bueno, todas las princesas buscan con quién casarse y esta no era la excepción. Llegaron muchos príncipes de todos los reinos que venían con muchas prendas, regalos, para agradar a la princesa. Pero también llegó un campesino del pueblo y le dijo a la princesa, yo no tengo nada que ofrecerte, pero puedo pasar 90 días sentado aquí, en la plaza del pueblo, sin comer ni beber agua y sin pararme por ti. Y ella aceptó la propuesta. Después de 89 días sentado, ahí, pasando hambre, pasando frío, cualquier tipo de necesidad, imagínate que el príncipe quería ir al baño también y no se podía mover de ahí, o sea que, jodido, 89 días sentado en una plaza, sin comer ni beber, bancándote la noche, el día, el frío, el calor, todo. Cualquier tipo de necesidad pasó este príncipe en 89 días. Cuando solo le faltaba una hora para los 90 días que le hacían ganarse a su princesa, se paró y se fue. Después de algunos días, un niño del pueblo le preguntó, ¿por qué después de pasar tanto tiempo ahí sentado te levantaste, cuando solo te faltaba una hora? Él le respondió, porque una persona que te vea sufrir y pasar tanta necesidad por su amor, siendo incapaz de evitarte un minuto más de sufrimiento, simplemente no merece ser amada. La moraleja, seas hombre o mujer, valórate y dale tu amor a quien te ame y dale tu amistad a quien la valore y quien lo aprecie y a quien sepa cuidar y te haga bien. A veces nos equivocamos cuando elegimos a quién querer. Elegir es lo más difícil, dicen por ahí. Vamos a un tema y seguimos con más Sicareta. Hay que aprender a amar para que te amen. Deseos sin realizar. ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? El dinero de hoy no te sirve, no importa. Ayer fue el día de la bandera también, así que feliz día a todas las banderas. Bueno, no, seguimos. Elecciones 2015, hay un quilombo bárbaro. Ya están, parece, todos los nombres para las PASO, que es lo que tenemos que votar ahora nosotros. O sea, después todo ese papá. Bueno, las 9 fuerzas políticas nacionales que disputarán en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o sea, las PASO, del 9 de agosto próximo, dejaron inscriptos a la medianoche del sábado entre la justicia electoral 13 fórmulas presidenciales y a sus precandidatos a legisladores nacionales y representantes de Parlasur. Además, en Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, Chubut, San Juan y San Luis, los distintos partidos y frentes electorales inscribieron a sus precandidatos para las PASO provinciales que se celebrarán simultáneamente con los comicios nacionales el segundo domingo de agosto. Votamos el segundo domingo de agosto. 9 de agosto. ¿9 de agosto es el segundo domingo? ¿No hacemos sin careta el día de las votaciones o votamos temprano y después venimos? ¿Votamos temprano? Voy a ir a la mañana, sí. Y después venimos. Con todo lo que me va a costar ir levantarme. Joya. Bueno. Mejor, está más cerca. ¿Cómo? Tenés que venir para votar. Hay que fijarse, ahora vamos a verse ahí para buscar y vamos a ver dónde votamos. Y ahí descubrí gente que no, que querés. La gente, perseguí gente. Este es el momento. ¿Si hay algún enfermito escuchando? No. Bueno. Desde el Frente para la Victoria, el gobernador bonaerense, gente, Daniel Scioli, y el secretario legal y técnica, Carlos Zanini, encabezarán la lista como precandidatos presidenciales. Y serán acompañados por dos fórmulas para la gobernación. Uno es Aníbal Fernández, gobernador de Buenos Aires, ¿cómo lo ves? Y el otro es Martín Sabatella. Por un lado, no, la fórmula 1 es Aníbal Fernández, Sabatella, y después está Julián Domínguez y Fernando Espinosa. O sea, entre esos vas a tener que votar en las PASO. Ahora, candidato a presidente, nos morimos en Scioli para el Frente para la Victoria. Se randazó los que teníamos alguna esperanza de poder elegir entre Scioli y Randazzo, ya no podemos. La gente acompaña el proyecto, lo que dice Cristina y todo, algunos se quieren matar, pero bueno, quedó Scioli solo ahí. La lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires será encabezada por el actual secretario general de la presidenta, de la presidencia, perdón, Eduardo Guado de Pedro, mientras que la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires estará encabezada por el actual ministro de Economía, Axel Kicillof. Después, en el frente cambiaremos Mauricio Macri. El frente cambiaremos, se llama. No, no es cambiaremos. ¿Viste la foto de esa frente? Cambiemos, el frente cambiemos. De Mauricio Macri. Pro. anunció que se presentará a las elecciones primarias acompañado por quien fuera su primera vicejefa de gobierno porteño, Gabriela Michetti. O sea que en el PRO va Macri y Michetti, tampoco podés elegir dentro del PRO para presidente. Viste que, casualidad, las dos fuerzas más peleadas, digamos, el clásico K-PRO, no te dejan elegir para presidente en las PASO. Pues las PASO es eso, para que vos elijas el candidato. Claro. No tenés. Pero elegí de acá para abajo, ¿me entendés? Digo, no sé si está bien o está mal, pero es lo que sucede, no estoy dando juicio de valor. Digo, en las dos listas para presidente no hay elección, o sea, es esa la fórmula. Bueno, la lista de diputados, eso ya lo dije. En el frente Cambiemos, Michetti, desde ese frente la UCR competirá con la fórmula presidencial, ahí hay otra, compuesta por Ernesto, ay, todo lo que dije antes, sáquenlo, porque bórralo, porque parece que el PRO sí tiene dos fórmulas para presidente, porque una la presenta Macri y Michetti, y la otra es la UCR, que es Ernesto Sáenz y Lucas Lanch. Mientras que la coalición cívica disputará por la fórmula compuesta por Elisa Carrió y Héctor Toti Flores. Esa mujer tiene problemas. Toti Flores también va. Díganlo ya. No sé, ¿qué le pasa a Elisa Carrió? En cuanto al distrito más grande del país, el PRO alcanzó la unidad en todas las listas con la UCR a nivel de diputados nacionales, encabezada por Fernando Niembro. Y en las 8 secciones electorales bonaerenses, aunque la coalición cívica tendrá lista propia a nivel nacional. No obstante, en las fórmulas para gobernador, todos los partidos de Cambiemos apoyan al binomio María Eugenia Vidal y Daniel Salvador, quien fue designado como vicegobernador luego de la renuncia de Cristian Ritondo. En la capital federal, Patricia Bullrich y Pato Tonelli encabezarán la lista de diputados nacionales del PRO. Por su parte, la UCR llevará a Mariano Genovesi al frente de la lista de diputados nacionales por la capital, y Hernán Reyes hará lo propio por la coalición cívica. Bueno, Massa. Bueno, todavía nos falta Massa. ¿Cómo olvidar a Massa? Massa estará acompañado por el intendente electo de la capital salteña, Gustavo Sáenz, en la fórmula presidencial, mientras que en la provincia de Buenos Aires la gobernación será disputada por la fórmula que integran Felipe Solá y Daniel Arroyo, y a Marco Lavagna también como primer candidato a diputado de la ciudad de Buenos Aires. En ese espacio, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota y la ex diputada nacional Claudia Rucci fueron los primeros en anunciar la fórmula presidencial. En el Frente Progresista, hoy se definió que el dirigente social de Córdoba, Miguel Ángel Olaviaga, será quien acompaña a Margarita Stolbizer en la pelea presidencial. El espacio Compromiso Federal, integrado por el partido Es Posible y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, confirmó que el puntano Adolfo Rodríguez A será acompañado por su coterránea Liliana Negre de Alonso en la carrera por alcanzar el piso mínimo de votos necesarios para poder competir en las elecciones presidenciales en octubre. Bueno, por su parte, el Frente Popular resolvió que Evangelina Codini será compañera de Víctor de Genaro en la fórmula presidencial para las primarias de agosto próximo, durante un encuentro en Santa Fe, y de la Juventud del Partido de Trabajadores del Pueblo, una de las 4 fuerzas sociales del espacio junto a Unidad Popular, Emancipación Sur y el Partido Social. El FIT, conformado por el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas y la Izquierda Socialista, competirá en las PASO con 2 listas. Por el PO, el ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Altamira, llevará como compañero de fórmula a Carlos Giordano, mientras que en la fórmula del PTS será compuesta por el diputado nacional de Mendoza, Nicolás del Caño, junto a la también diputada nacional Miriam Bregman. En tanto, la fórmula de la alianza MST Izquierda Unida, integrada por el partido Nueva Izquierda y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, está integrada por el diputado porteño Alejandro Bodat como precandidato a presidente y Vilma Ripoll como precandidata a vice. El nuevo MAS presentará a Manuela Castañeira, referente del Movimiento de Mujeres, como precandidata a presidenta y a Jorge Ayara, delegado de la fábrica FATE, como compañero de fórmula. Recuerden que las PASO, con el voto que nosotros hacemos en la PASO, elegimos también qué partido se puede postular. Si esto, si los partidos no tienen votos, no se pueden postular después a elegir posta a posta presidente. ¿Se acuerdan que, no sé si fue el año pasado, que se decía un milagro para Altamira, porque si no pasaban las PASO no podían entrar a competir? Bueno, porque en realidad las PASO es como medio limitar el acceso a que la gente elija a los partidos que no tienen tanta plata como para promocionarse y hacerse visible, ¿no? Mirá, toda esta nota que leí, que fue bastante extensa, sí. Los partidos... Qué bueno que lo dijiste. Los partidos que digamos, menos difusión tienen son los que están abajo de todo, ¿no? O sea, tardé... Ya nadie llega a leer esos renglones, claro. Digamos. Bueno, ¿vamos a un tema? ¿Qué tenemos? Yo te pedí. Y Mariposa Ponte arrocando el país. Sí, pará, pero antes de eso, ahora vamos a ir a buscar a ver si están los chicos, los compañeros, quieren subir o no. El indio de una entrevista a Pergolini. Vamos a escuchar parte. ¿A quién más? No, bueno, pero qué sé yo. Digamos que Pergolini en algún momento fue under también. Y acompañaba. Y bueno, le toca. Algunas cosas le tocan. Vamos a... Calculo que tendría mucha información para dar y no la dio Pergolini en su época cuando el indio tampoco quería darla. Vamos a escuchar una nota que no tiene desperdicio. Son 45 minutos, que no te los voy a poner ahora acá. Después buscalo, está entero en internet. Si quieren después lo busco y les dejo el link. Pero vamos a escuchar parte de la entrevista donde, bueno, cuenta lo que más se habló en los medios, que es esta enfermedad que la visibiliza ahora, pero que ya tiene desde hace un par de años, desde el 2008, dijo. Pero eso fue lo que más repercutió en los medios, ¿no? Pero también cuenta otras cosas. Cuenta que está escribiendo su biografía, cuenta que están preparando... Está haciendo un montón de cosas el indio. Y aparte también le contesta a la gente de las redes sociales que dicen que hace un show por año porque la levanta en pala y se caga en la gente y todo eso. Ahí el indio también te contesta eso. Se ve que está atento a las redes sociales porque es netamente una contestación a las redes sociales. Vamos a escuchar tema y volvemos con más Sin Careta. Desgraciadamente hay una banda mítica detrás y por más que la gente se da cuenta que tocan como unos hijos de puta, que con perdón de la palabra, ¿no? Merecen que la banda siga... Les voy a explicar porque arranca así. Está hablando de los fundamentalistas del aire acondicionado, ¿sí? Cuando habla de la banda, habla de los fundamentalistas. Funcionando, aún cuando yo no esté, que consigan algún cantante, algo, yo me puedo ofrecer a componerle canciones y todo eso. Lo que no me está gustando mucho es este karaoke que andan haciendo por todo el país. Pero bueno, ¿qué va a ser? Porque yo viste que yo protejo un poco lo que hago, trato de no ponerlo al pedo demasiado... Para que la gente no se fatigue, digo. Pero, ¿sabes qué raro, no? ¿Sabes qué? Yo coincidiría con vos si alguien viene y me lo cuenta, ¿no? Me dicen, bueno, tocan y la gente canta, y yo diría, uy, qué raro. Pero, ¿sabes qué? Si lo vivieras o lo vivieses, no te sería tan... No sé si tendrías la misma opinión. ¿Estuvieron ahí? Sí, estuvieron acá. Claro, me imagino por qué estás diciendo. No, lo digo por eso. No, también hay otro. Que mi humor sobre nada, esas cosas... Pero cuando nos reunimos de aquí a poco a grabar, alguna palabrita les voy a dirigir. Ah, bueno, igual creo que ya la habrá llegado en le están llegando los Twitter. No, pero digo, aparte yo los adoro a todos, aparte de excelentes músicos, son unos pibes y pibas estupendos. ¿Crees que la banda puede trascender sin vos? Uno que no voy a hablar de él. Siempre, viste, cuando entras y decís, buenas tardes a todos menos a uno, es para romper la pelota. No, quiero saber el nombre. No, es verdad, es para joderlo, para que alguien se quede con la intriga. Siempre hay que mantener la banda en ascuas. Y está bien, la historia del rock se construyó así. Indio, cuando vos crees que realmente la banda te puede trascender ahora con esta muestra de verlo en público. Desgraciadamente los que terminamos de definir algo tenga la voz que tengas, tenga la capacidad vocal que tengas, siempre es la personalidad del cantante. Fíjate, en casi, no solo acá, en los grupos internacionales. Entonces, pero yo creo que es una banda que suena muy bien y que si llegan a conseguir un cantante o un letrista, digo, algo que no haga ruido con lo que venían haciendo. Yo creo que es una banda que es estupenda. A mí, yo disfruto con esta banda muchísimo, muchísimo, muchísimo. No me respondiste por qué lo grabaron en ese momento con tanta calidad. O sea, ¿cuál era el pensamiento a futuro? Porque si, yo me acuerdo que hace 7 años atrás vos me decías esto, mostrar los conciertos, o la mala suerte, o querías que quede ese registro también a la distancia que da el concierto. No, esto te invade mucho. En mi caso lo hice por una cosa personal, para tener yo alguna vez que, para poder verme. Yo nunca veo el show. Claro. Yo últimamente no estoy llevando adelante las cosas por intento propio, sino que me están llevando. Te llevan. Entre amigos y mi querido Manny, prestigioso Manny, el Messier Rancher. Pero no está bueno que. Que cuando viste, cuando te empieza a pesar todo, que otros tengan el entusiasmo y que te contagien y vos des el visto bueno para que vayan, para que avancen. Sí, yo no puedo viajar en este momento, no tolero el viaje, y no por claustrofobia, nada, tengo problemas, unos problemas de salud. Viste que el cerebro aborrece el cuerpo, bueno, el cerebro en este momento mío aborrece el cuerpo lo más posible. No, se encargaron ellos, hicieron un trabajo estupendo, fueron Klaus Ranzer, mi manager, Carlitos García Rubio, que amenizaba la función. Ajá. Después Martín, que fue el único que se comportó como un señor. ¿El que trabajó? ¿El que trabajó? El que trabajó, claro. Sí, los demás estaban para controlar que fuera verdad lo que nos decían allá, que trabajaban 12 horas, porque acá no lo podíamos creer. Pero a mí me llamó la atención que no fuiste a Abbey Road. No fui porque no puedo viajar. Ahora voy a hacer un intento ir a Nueva York con los amigos, que me cuidan un poco. Digo, no, tengo una enfermedad malvada, tanto joder con eso... hay algo jodido que anda ahí jodiendo en el cerebro. Bueno, claro. No importa, no es el momento de hablar de estas cosas. El mío está hecho un flan, pero no... Más que nada, lo comunico para que... Porque muchas veces lo que hay que reclama que toco una vez por año o que estoy tocando poco, pero yo mientras tanto estoy haciendo ahora al mismo tiempo que estoy esperando que se resuelva lo de la película, esto que vamos a proyectar. Estoy haciendo un libro sobre las visiones del delito americano, porque todo no entra, porque... Es un libro, yo calculo, de 200 páginas que me llevará un año y medio corregir. Entonces agarré un par de dibujantes. Sí. Hablamos un rato, pero les cambié un poco el estilo, porque tenían un estilo medio expresionista, qué sé yo. Y a mí me gusta más Enrique Vidal o Moebius, el europeo, el cómic europeo. Y entonces empezó a dibujar unas cosas maravillosas. Y entonces vamos a sacar las visiones que tienen los personajes que entran en la gran manosfera. Bueno, tendría que contarte el libro y no puedo. Bueno, que entran en un lugar y bueno, forma parte de eso. Y al mismo tiempo de eso estoy haciendo mis memorias. No te rías, pelotudo. No. Ojalá yo tuviese, bueno. Ojalá yo tuviese memoria. No, bueno, eso es lo que tengo. El problema es ese, que de pronto lo estoy haciendo en colaboración con Marcelo Figuera. ¿No? Sí, claro. Es un tipo muy querido por mí, y creo que es mutuo. Y está grabando y anotando en libretas y todo lo que digo yo, porque el asunto es que decidimos que yo hiciera memoria era vano. Entonces él me pregunta sobre tal cosa y ahí medio se va abriendo el árbol y las ramas se van extendiendo. Desgraciadamente se extienden hasta un lugar que no sé cómo volver al tronco, pero él se encarga de todo eso, de reunir y de darle camino a las cosas que recuerdo occidentalmente ante una pregunta cualquiera que me hace, qué pasó en tal lado, en tal momento, y justo, bueno... Arranco hablando de eso, pero inmediatamente me trae el recuerdo a cosas que ya no me acordaba. ¿Por qué querés dejar la memoria? Escrita, ¿no? Yo creo que más que nada, yo soy un padre añoso, y Bruno, por más que tiene 13 años, nosotros acá nunca le dimos mucha bola a lo que me pasó con Los Redondos, lo que me pasa con esta banda. Él ha ido a varios recitales, lo disfruta mucho y todo, pero después viene y... no se habla acá en casa de eso, porque yo tengo, gracias a Dios, los bulos y los bolas están como a 60 metros de casa, entonces me permite tener una embajada acá donde cobijarme, un consulado, tanto cuando mi mujer se pone brava. ¿He seguido eso? Es flaca, las flacas son malas, yo siempre lo dije, pero sirven para mantenerte lúcido, es como un silicio, ¿viste? Las flacas son malas, es buenísimo, es un tema. Eso es un tema, pero yo digo, pero te mantienen, si tu vida está decididamente volcada a alguna cosa como la que, en la que volqué yo, ¿no? A la que me volqué, creo que me voy a sacar los zapatos que ya me están molestando. ¿Te molestan los zapatos? Eso es una vida. No, yo voy a decir, ¿cómo es tu vida? Y con zapatos todo el tiempo. No, si te cuentan a mis amigos donde me he sacado los zapatos. Antes que nada, ¿sos el único sin zapatos o ya estaban todos sin zapatos? No. Yo creo que eso viene de la psicodelia. La psicodelia tiene una tendencia a desnudarse. Es cierto. Y lo primero que me sacan son zapatos para que salgan los pantalones. Es la única traba real que tiene la ropa, no los zapatos. Claro, entonces, es una especie de claustrofobia, que no estoy tolerando la puta que me parió, no me puedo sacar una media. Ahí estoy. Y ¿qué era lo nuestro que estábamos hablando? Estábamos hablando sobre dejarlo todo en una memoria, escrita y que de alguna forma te va a trascender, ¿no? Lo que yo te contestaba era que tengo un hijo joven para mí, que soy un padre añoso, tiene 13 años, y encima han salido un montón de libros que dicen cada pelotudez, que dicen que cinco muchachitos judíos, adinerados, inventaron... los redonditos de ricota, o si no la cofradía, cosas que no tienen nada que ver, como si yo, eso es un caldo prebiótico de donde salimos todos, donde yo podría decir, que todo empezó cuando yo escuché en la casa de mi tía el asesinato de Karin Chesma. No, digo, que cada uno tiene una historia prebiótica, un caldo primitivo del cual sale, que todos éramos freaks, de pronto no hay nadie que pueda adjudicarse el origen, si hay alguien que se lo pueda adjudicar, es el hermano, en el sentido de habernos presentado acá y a mí. En realidad, nadie estaría escribiendo libros, ni haciendo notas, ni nada, si esta banda te hubiera terminado en cemento. Saldríamos de vez en cuando, yo no sería el que más tapa tiene en la Rolling Stone. Esto es porque se transformó en algo que fue muy posterior al caldo prebiótico en el cual todo el mundo quiere adjudicarse un rol importante, es como el chofer. Yo una vez dije que era como la historia de los Beatles contada por Pete Best, ¿no? Y mi historia, más allá de algún riesgo que he cubierto, es una historia muy urbana, que hay que darle las vueltas, ¿no? En realidad, yo no fui nunca un hippie de pensar que iba a ordeñar vacas y esas cosas. Me dio más vale la parte más hippie, más de querer poner una bomba que ordeñar una vaca. Claro. Sí, el concepto hippie un poco más violento. Sí, no, más violento no, era un momento jodido, qué sé yo. Yo he estado tomando mate y bizcochito 3 días antes de que entraran a matar a 3 pibes, que no eran amigos míos exclusivamente, sino de un amigo, muy amigo mío. Y estuvimos tomando mate con bizcochito y 3 días después lo bloquearon los 3. Estábamos nosotros tomando bizcochito, este reportaje se lo estabas haciendo, no sé ni quiénes son los que están de moda. ¿Quién hay de moda? No sé qué comen bizcochitos. No, yo tampoco sé muy bien quién está de moda actualmente. Bueno. Indio, ¿sabes qué? También me estoy preguntando si que... Porque lo mencionaste de alguna forma, ¿no? El libro no... A mi forma de ver, tal vez es una opinión más que una pregunta. No puede salir por una contestación a otros libros. ¿Tiene que ser un libro? No, entre todas cosas. Una de las cosas que me revienta... ¿Qué es lo que digo con respecto al material ese... se creó la discordia? Yo estoy siempre atrás de la custodia artística. A mí me va muy bien, gracias a Dios, lleno estadios más, lleno autódromos y lleno campos. Entonces no me está yendo mal como para necesitar peludear y joderme la vida. Yo lo que quiero es la custodia artística, porque, insisto, para aquel que conoce el métier, sabe que el que edita es el que termina de pintar la película, ¿viste? Por más que el director esté al lado, si está el director al lado, será un gran director, pero si no, en general, en la industria del espectáculo, agarra el editor y hace lo que quiere, y ya sabemos que si yo te pongo a vos, te pongo todas las escenas donde salís pesando, cantando, desafinando y todo eso, y a mí me pongo todo donde yo estoy bien, haciendo todo bien, mientras yo vi tu traje de luces, vos parece que te vi afuera haciendo un boludo que ibas chupado en la cola, ¿no? Claro. Entonces, y también para avisar un montón de cosas que no se conocieron también, digo, ¿no? No hay ninguna canción que no sea mía, la canción propiamente dicha, esa por la cual te cobran plagio, porque nadie te cobra plagio por una secuencia de acordes. Claro. Y por un ritmo. Te cobran radio por te cobran por las canciones, y las canciones las aporté yo, no hay ninguna canción grabada que no sea hecha por mí. Por supuesto que después están los grandes músicos como Sky, los buenos músicos como Sky, que hacen adornos muy buenos, que arreglan muy buenos, que pueden presentarte un shake que te tienta a cantar, pero digo, la gente cree que yo soy el que escribe las letras, ¿viste? Y no. Eso no es así. Así que... aclarar cosas, qué sé yo. Claro. Yo me tengo que dar como cuatro pichicatas antes de salir al escenario. Digo, no. Yo hago un esfuerzo para que la gente no crea que es de Aragán o que se me subió no sé qué a la cabeza, como después ustedes, alguno del maoísmo digital en internet dice, que yo lleno la pala a fin, porque toco una vez por año y todo. No, a mí me gustaría tocar más. Yo disfruto tocando. Pero el problema no, bueno, que tengo un tratamiento que hacer y a veces se pone complicado. Deseché cosas como ir a tocar al Beacon Theater, que ya estaba prácticamente cerrado. Sí, me acuerdo. Deseché cosas como esto de ir a yo conozco el Road, estuve como 2:40 ahí con la movilidad de la gerenta. Pero ahora me hubiera gustado, te imaginas, yo que soy tan obsesivo de estar hasta último minuto, dejar en manos del manager, de Martín, todo. ¿Sabés cómo estaba acá con el culo? Sí, pero igual me muñeco, ¿no? Pero a ver, decime si es cierto, porque me dijeron que cuando llegó todo remasterizado por este capo, todo ahí en Londres, un estudio conocido universalmente, cuando llegaron igual lo tocaron un poquitito más. No, sí, habían cosas que no me... Más que nada que tiene que ver con el gusto de cada uno y también el conocimiento de la intimidad que tiene uno del material. Que se, había unas cuerdas que las creyeron secundarias, como de colchón, y sin embargo es una melodía que mezclada bien con las guitarras para que no sea una chapa cualquiera. Igual las chapas yo siempre las paso por procesador, no uso nunca los presets. Odio a los tecladistas que usan los presets de los teclados. A mí me gusta pasarlo por pedales de guitarra o por pedales locos como el Ravi Shankar, que es como que transforma en un sitar. Indio, que vas a, bueno, ahora viene la película, vienen los libros, todo, te vas a tomar unos días, y ¿crees que vas a volver a dar conciertos o, bueno, eso lo dirá el tiempo? No, eso es yo seguro que un último concierto voy a dar. Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda. Me escucho medio bajito, pero por ahí me tenés que subir mi retorno, ¿no? No sé cómo está saliendo. Yo confío en vos, Jonathan Robles. Por ahí estoy saliendo bien para la gente, pero yo me escucho bajita. Bueno, seguimos. O por ahí tocamos algo de esto, ¿no? ¿Sale bien? Bueno, ahí está. No sé, me escucho bajita. Si se puede subir, la mina ya está quisquillosa. Che, le mandamos saludos a Juan José Sánchez Gómez de República Dominicana, que también nos está escuchando, Dice, comadre, también estoy por acá, puedo estar haciendo lo que sea. Y a las 6, Crisia me dice, sin careta, hasta las 9 p.m. Así que están ahí, nos manda saludos. Un saludo a toda la familia. Feliz Día del Padre a Juan José. No debe ser allá el Día del Padre, me parece que fue otro, es otro día en República Dominicana, pero igual. Feliz Día del Padre argentino, Juan José. Ahí está. Bueno, estamos con los chicos del Centro Cultural, ahí se está armando la movida para el 11 de julio, te conté. Estoy con Fidel, con Fede y con Lito, ¿cómo andan? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Acérquense al micrófono, por favor. Vos también, Lito, no te hagas, vos sos de acá de la casa, así que no te hagas... De local. No te hagas el... No pasa nada, todo bien. El vergonzoso, no me salía la palabra. Tardaba en venir vergonzoso. ¿Cómo andan, chicos? Piola, sí, acá que se va haciendo un poco de música. Tomando unos mates, haciendo tomando música. Mates, sí, pasando el frío. Bueno, relájense, esto es como manera. Estar con el living de casa. No tenemos más mate porque se nos acabó el agua caliente. Pero en un rato vamos a ir a calentar. Bueno, preparando todo para el 11 de julio, no podemos decir mucho porque hay que esperar un par de días más para poder anunciar todo bien. Sí, no, más que nada estamos de alguna manera consensuando ideas, tratando de plasmar en el papel algunos proyectos y todo avance colectivo es positivo. Por un lado se está generando este grupo de arte y cultura que ya veníamos charlando con un par hace un tiempo y que si todo sale como tenemos pensado, el 11 de julio daríamos la primera acción concreta en público, que es desde el Centro Cultural para el Centro Cultural y tratando de llevar un poco lo que pensamos, lo que creemos que se genera un cambio desde ahí. Y por otro lado también está naciendo un grupo que, bueno, está constituido por dos compañeros, Fidel y Fede, y que, bueno, que nos deleitan con su música, con su arte. Con su arte, qué lindo. Este es un espacio, este Centro Cultural, este edificio, digamos, tiene toda una historia, ¿no? Y han nacido un montón de artistas acá, así que todo se transforma, todo se genera y celebramos cada reunión que acá se hace, la verdad. Acá la compañera pinta, porque yo ahí escuché, me contó un pajarito que iba a haber pintura en vivo también, lienzos para pintar. Perfecto, todo así. Suma, todo suma. Ahí la podemos sumar a que pinte en vivo también para la gente que venga a la fiesta. Yo la estoy comprometiendo en el momento, ¿no? Como que fuera re fácil venir y pintar a la... Claro, como que fuera lindo. Bueno, mirá, ahí te muestran algo. No, quiero una fotito. Ah, muy bien. Bueno, los chicos se están preparando todo. Dicen por ahí que la revolución será cultural o no será. Y acá la cultura crece, se transforma, avanza. El 11 de julio, Centro Cultural Manuel Suárez. Andá agendándotelo en el celular para que te suene la alarma y te haga acordar. Que igual lo vamos a ir compartiendo. Seguramente nos van a visitar más compañeros que también van a participar de esta noche cultural. Estamos acá en Pavón y Galicia, Avenida Hipólito Yrigoyen 1627. Así que llegás de todos lados, hay bondi de todos lados, tenemos la estación de tren. El 11 de julio te esperamos para celebrar la cultura, el arte, la música. Y bueno, y nos van a hacer una muestrita. Bueno, ¿y usted cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, medio un poco nervioso. La primera vez, digamos, que salgo en la radio, así que... Bueno, ¿y cómo llegaste al Centro Cultural? Y también un poco, qué sé yo, conocí a gente que era de acá y la conocí en otro lugar, entonces como que me trajeron para aquí y es, no sé, lo mejor que hicieron, se me hace... Te trajo mí, el viento. Sí, me trajo, sí. ¿De dónde sos? Soy neuquino, pero me crié allá cerca de Bolivia y estuve por... de ahí bajando, digamos. ¿Te viniste de mochilero hasta acá, no? Sí, un poco así. Sí. Ah, un poco. Sí, un poco de todo. Debes tener un montón de cosas para contar. Sí, pero... Pero no... Pero no le sí, pero no. Bueno, ¿y hace mucho que estás acá? No, hace poco, estoy hace 2 semanas y media, creo. Ah, 3 semanas. Para... Nada. Bueno, sí. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Sí, sí. Que sea una buena estadía. Sí, sí. Solemos tratar sí. bien a la gente, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, se nota. Bueno, ¿y vos? ¿Cómo llegaste al Centro Cultural? Bueno, yo llegué obligado por mi viejo a estudiar al bachillerato. Al bachillerato Arbolito, claro. Que está acá también en el Centro Cultural. Lo mataste cultural. A tu viejo ya. Obligado por el viejo. Me está escuchando, muy bien, un saludo muy bien, para la familia. Feliz día. Fidel, que ayer y hoy nos bancaron ensayando, sí. Todo, lo mejor para la familia. Y Fidel, y feliz día. Y Fidel. Feliz día para el papá de Fidel. Sergio, una Sergio, masa. Y viene ahí por obligarlo a estudiar, porque la verdad que hay que educarse, está bien. Exactamente, y bueno. De ahí conocí a estas dos personas maravillosas. Gracias. Lo que pasa en los centros culturales, ¿no? Uno viene a estudiar, el otro viene a hacer la revolución y ahí se encuentran todos. Claro. Y sale la banda que se está formando y que tenemos el placer en Sin Careta de estar acá en la cocina de este nacimiento. Que después, cuando llenen un luna, todo eso, se van a tener que acordar de La Mosca, de Sin Careta, del Manuel Suárez. Bueno, vamos a hacer algo. Me avisó antes, mirá que nosotros tocamos tranquilos, porque entró y sonaba El Indio. Sí. Y después amenazó que un cover del Indio por ahí se hacía. Así que vamos, sí, a ver si se anima. Posible, sí. Y vamos a escucharlo. Y todo arte es bienvenido y celebrado en Sin Careta, así que tranquilo. Bien. Compañero, toque tranquilo y haga su arte y exprésese con libertad, que lo vamos a disfrutar. Buenísimo. Ahí se pone. Vamos a ver qué sale, ¿no? Somos amateurs, así que. A ver. Tranquilo, tranquilo. ¿La letra es propia? Sí, sí. Bien. Nosotros. ¿La hicieron? ¿Cómo la hicieron? Está recién cocinada. Es muy bueno. Escucha, ¿cómo le está? Hay que sacarle una foto. A... No, porque no la tienen registrada tampoco. Está recién hecha, claro. Es todo nuevo. Che. Escúchame. ¿Quién escribió? ¿Los dos? ¿Cómo hizo él? Fuimos todos, sí, aportamos todo, todos hicimos la letra, así que es colectiva. Colectiva, sí. Todo colectivo, sí. Totalmente. Como corresponde, es muy el arte colectivo es lo más, todo, donde todos podemos participar. Bueno, ¿y cómo viene la formación? ¿Se vienen llevando bien? Porque ese es un tema, ¿no? Sí. Hay que llevarse bien. ¿Cuánto hace que se...? Que... Nos vamos a las piñas. Sí. Se pone pesado el compañero. ¿Elito? Sí, medio tenso. Porque Elito vendría a ser una suerte de manager, ponele, ¿no? No, más que eso. Sí, no. Bueno, no, pero debe ser, no, hagamos esto, hagámoslo, sí. ¿No? Sí, lo veo. Sí, organizando, organiza. Esa es. Elito organiza. Sacaste la palabra, sí. El organizador. Es inimputable por ser Lito, ¿no? Es inimputable. Bueno, la verdad que suena lindo, hay letra, está bueno, Danek, ahí sí. Me parece bien que Lito ahí apresione, parece que se está formando la banda, ya vayan asumiendo, porque sí. Es un tema también, ¿no? De pasar de nos juntamos y vemos qué pasa, a asumimos que somos una banda, un dúo o lo que sea, o sea, es hacerse cargo. Yo conozco una persona que pintaba y no firmaba lo que pintaba. Entonces hay que hacerse cargo, ¿no? Decir, bueno, esto tiene que llevar mi firma. No, pero inconscientemente, de verdad, uno es como que no cree. Cuando uno hace, yo creo, por ahí estoy generalizando y las generalizaciones nunca son buenas. Cuando uno hace algo que tiene que ver más con el arte, que no es un trabajo de intercambio monetario, así de mercancía, algo tangible como ser una poesía, una canción, hacer radio, hacer periodismo, escribir, pintar, digo, cuesta asumir que eso que hago para mí puede importarle a, puede estar bueno para todos los demás, que paso de ser el pibe que juega con la viola o ensaya con un compañero a presentarme en público, ¿no? Asumir que uno tiene ese don y que eso es un trabajo también en sí, o puede llegar a serlo. Y sí, la verdad que nosotros también estamos contentos, digamos, por esto. Fue como medio así de repente y no estábamos, digamos, ni preparados, ni siquiera pensábamos en hacer algo así. Y ahora ya tienen ahora fecha. Ahora como que lo estamos viviendo así. Ya tienen fecha de presentación, el 11 de julio, sí. ¿No? En vivo. Para toda la gente amiga del Centro Cultural, que les cuento que se suele llenar de gente la fecha que hacemos. Hola, compa. Viene, mira, ya lo está llamando el productor de. Sí, puede ser. Y sí, porque entre compañero, compañera, amigo y amigo somos bastantes. Cuando nos juntamos, somos muchos. Así que, bien. Así, bueno, es por ponerle presión, vio, ni nada de eso, pero. Ahí está la primera presentación de los chicos. ¿Y hay que poner nombre? Todavía no, estamos viendo. Hay que poner nombre. Hay que pensar un poco. Bueno, ¿y vos sos de acá del barrio? No, yo soy de Lanús. De Lanús. Bueno, de ahí Lanús, está. Sí. De Lanús. Un saludo para la familia de él. Básicamente. Ese tema se lo dedicamos a la familia de él. Ahí está. Sí. Aguanta la familia de Fidel a todos estos locos que te deben copar la casa, ¿no? Y todo eso. Hacemos una joda bárbara. Sí. Están muy locos. Tomamos el té. Bueno, ¿tienen otro? Sí, hay un tema más que podríamos hacer. A ver. Pasa que estamos como un poco así. Yo también es la primera vez que salgo en radio y no sé. Como, ¿qué se siente? Se siente. La verdad que se siente bien. Se siente bien. Y una adrenalina. En la radio es belleza, es muy lindo, sí, porque acá sí, es la voz nada más. La gente flashea. Y la intención es que se sientan cómodos, que se sientan tranquilos. Sí, la verdad que nos hacen sentir bastante cómodos. No queremos que se sientan. Estamos en entre compañías. La birra. Sí, falta la birra. Lo lamento, pero. Estamos un poco pobres. No hay mate, no hay birra, porque eso es lo que te hace como, bueno, relajar un poco, ¿viste? Rompe el hielo. Sí, el mate o la birra rompe el hielo, es así. Bueno, ¿Vamos a hacer otro? Vamos a hacer otro, tranqui. Tranqui. Ojalá que nos salga bien. Dale, si no, no importa. Estamos sin careta, estamos aprendiendo. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Y así vamos a estar hasta el último día, si Dios quiere. Si la revolución nos lo permite, la nuestra, la interna, uno tiene que cambiar y aprender y estar dispuesto a equivocarse. Desmitificar el miedo al error, porque mucha gente, por miedo a equivocarse, deja de hacer un montón de cosas. Entonces, no sé por qué, pero se me ocurrió decir esto, me parece que es un bien para muchos. Si te equivocas, te equivocás. ¿Qué va a pasar? Aparte, uno se hace la cabeza que me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, no te hacen nada, ya está. Eso se trata la vida. La vida es un continuo errar para aprender. ¿Sabes qué? Ese es mi sueño, ¿no? Así como este es batero de una, vino a hacer un acústico con su banda, este es batero, y se quedó en la operación. Lo que tenemos que hacer es capturar una viola que se cope. Está buenísimo poder hacer todo el programa con un violero que te haga la cortina. Bueno, así en vivo, todo el tiempo. Era re explotadora la pobre violero. Pobre violero, 3 horas tocando la guitarra. Onda, te tiene que gustar tocar la guitarra. Bueno, dale, te dejo. Vamos. Te dejo con lo gracias. Tuyo. Y te imaginé cantando un blues. Puede ser. En un momento me diste ganas de que cantes un blues. Mirá todo lo que pasaba por mi cabeza mientras te escuchaba. Quería blues, quería blues. Bueno, muy buena voz. Gracias. Sí. La verdad, muy lindo, muy lindo, muy lindo. ¿Qué es un cajón peruano? ¿Es lo que tenés? Sí, sí. Qué lindo que es el cajón peruano. Suena, me encanta el cajón peruano. Y vos te trajiste esto al pedo para que. ¿Para qué te trajiste esto? Para que te dejemos entrar, digamos. Hay que colar siempre. Con la duda, si le decía alguien. Así entra todo los boliches con esto. Tomá la bandera, ¿cómo se llama esto? ¿Bongo? Es el bongo. Bueno, nene, vos sos músico, yo no, ¿eh? Sí, Hacete algo. Es un bongo que y no sea el pedo. Es un bongo y aprovechamos para mandarle un saludo a un compañero muy importante que es Martín, que hoy no está acá, que él es una parte fundamental de estas cosas porque sin él esto no podría hacerse realidad. Un saludo para Ñeri, para Mars, para la mamá de Martín, Marta, para toda la gente que nos apoya desde siempre, que confía en que este grupo puede ser un aporte para generar ese cambio que tantos esperamos y que tantas también los esperan. Ojalá que se multipliquen estas cosas, este tipo de cosas que nos pasan, que es hermoso. Y ojalá que pueda haber millones de lugares más, como Sin Careta, como FM La Mosca, que tienen con su magia la oportunidad de permitirles a los pibes y a las pibas soñar. Nunca dejemos de soñar, loco. No de creer en sus sueños. Sí. Qué orgullo de compañero, ¿eh? Sí, la verdad que la sí. La verdad, cada vez que lo ves, viste esos compañeros que lo ves y dices, ¡ah, estás acá! Porque, claro. Se lo extraña de sí. Otro lado. Ese. Bueno, dale, hacete algo. Tocate algo. Podemos acompañar así con sí, un cover. Si quieren hacer un cover de los Rock. Claro, sí, acompañamos. Mirá. También. Mirá. Si pero quieren, también ¿no? Tocás. Si tienen ganas. ¿Tienen ganas? Claro, los tres. No sé si va. Se cambian los instrumentos en este momento. Igual, vamos. Va con el cajón, uno con el peruano. Algo, ¿no? O hacemos un blue. Pinta yo, zapada. Vamos a acompañar lo que sea. En redondo mejor. Vamos a acompañar. Thank you. funden alcoholes. Sin careta. Donde solo campeonan los peones. Curaste todas tus heridas con agua podrida. Al diablo tres veces vendiéndole flores, y te llevaste en andas al ángel de los perdedores. Te llevaste en andas al ángel. La verdad, un lujo que nos damos acá en Sin Careta, ¿eh? Estas son cosas que pasan una sola vez en la vida. Hermoso tocó, me dicen desde República Dominicana, Crisia, que los está escuchando. Dice que se escuchaba perfecto y que tocaron hermoso. Así que gracias. Le mandamos... Un saludo a ellos. Qué lindo. Pa. Muchas gracias. Sé que se tiene que ir a ensayar ahí el compañero. Este igual solo con la viola se la rebanca, ¿eh? Sí, no, me parece no, que no, si no, lo convenzo no. Se nos queda acá hasta las 9:30 haciéndonos... Él me da seguridad. Che, bueno, van a volver, ¿no? Sí, por así supuesto. Vamos viendo el progreso. Sí. Vamos... Siempre que Lito nos rompa las bolas. Dale, los vamos a esperar. Bueno, nada, vuelvan, Lito. Sí. De acá al 11 de julio, todos los domingos, tenés que ir vos subiendo con algo nuevo de que nos que charlamos de lo que va a ser el 11, así fogoneamos para que la gente le den ganas y venga. Yo creo que el que escuchó esto, el 11 de julio tiene que estar acá, comiendo empanada y vino, que aparte... No te puedo explicar lo que son las fiestas del Centro Cultural, ¿eh? Sí. Somos todos compañeros, así que vino ahí en todas las mesas. Cada que tomaste un vinito, compañera, como sea, como me voy acá, todos los puntos. La esencia siempre está presente. Me voy. Sin careta. Me voy en zigzag por Avenida Galicia. Mirá, te cuento más. La última peña, así tiento a los escabios que vengan. El club de los escabios, vengan a la peña. La última peña estaba. De acá me fui al boliche de acá a la esquina porque escuché música y entré. Porque salí tan manija. Y después me echaron. Y me tuve que ir a mi casa. Me echaron del boliche de acá a la esquina. Pero te estoy contando, ¿no? Una locura. Sí, igual no le pegué a nadie nada, ¿eh? Pero. Me dijeron, ya está, nena, ya está. O sea, se terminó. Te tienen que mandar a dormir, ¿viste? Una cosa así. Yo quiero estar de la cabeza. Quiero tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a la tanda y se... Ah, pará, no, los despido porque se tienen que ir, ¿no? Te tenés que ir a ensayar. ¿A ensayar qué? Che, ¿estudiás? ¿Qué onda con eso? Candombe uruguayo toca, mirá. Tenés que venir un día también ahí con los del candombe. Puede ser. Ahora veía hablar con los chicos que ensayan y se vienen un domingo a hacer candombe acá sin carta. Nos ponemos todos, ¿qué hay que ponerse? Por no favor, sé. Que venga. Pero sí. No, le prendemos que... a Homerio, todo, además. Aquelarre. Aquelarre. Ampliamos el estudio. Armé al toque un aquelarre. No, si escuchan de adivino, vienen sí o sí. Vienen, bueno, dale, los esperamos, dale. Bueno. Todos los artes acá están celebrados, che, bienvenido. Bueno, vuelva, Lito, ¿volvés? Sí. Otro día con más cultura. Totalmente. ¿Podés hacerte la columna de cultura de Acción y Cultura. Acción y Cultura en Sin Careta, tu media horita todos los domingos. Puede ser. Si estás acá, no seas mala. Dale, trae uno más, te compartimos con los compañeros. Siempre los aportes son bienvenidos. Siempre bienvenido todo. No, nada, agradecer más que nada el espacio, el tiempo, las palabras de aliento, todo, la verdad que es muy reconfortable saber que se cuenta con un apoyo que para nosotros y nosotras es muy importante. Gracias a vos, porque la verdad es que nos representás re bien a todo el Centro Cultural. Uno se siente una parte de una familia en el Centro Cultural y está bueno tener compañeros como vos. Totalmente. Así que de verdad, por ahí nunca hablamos mucho y nunca tuve la oportunidad de decírtelo. Bueno, este es un buen momento, porque aunque esté mal aire, qué me importa la gente ni nada, pero sos un re compañero, loco. Así que, joya. Estoy que nos representes tan bien, porque da orgullo. Él cuando habla, viste, te quedas muy bien. Así que es buena gente. Te lo encontrás ahí en te una limpia feria. El oído. No sé si se ve buena gente, simplemente trato de serlo, ¿no? Quiero mandarle un saludo a mi familia y a dos personas que... a dos compañeros que fueron muy importantes en estos años que llevo en la jungla de cemento, ¿no? Uno es el compañero Roberto, que ahora está complicado por su salud. Le mandamos un saludo y un feliz día del padre a Roberto. Exactamente. Y sí, que lo queremos mucho, lo queremos. Y Enrique. Y Enrique es otro que es una masa, un excelente compañero. Y nada, un saludo a la gente que nos está escuchando, que se multiplica día a día. Y no nos podemos ir sin decir hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, compañero. Vamos a la tanda, seguimos con más Sin Careta y seguimos en lucha. Como corresponde, con el arte y la cultura. En Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Tanda, descansamos y seguimos con más. Y no te gusta que cuente la realidad.

Mientras uno hace radio. Johnny, que quiere que le haga mate. Ahora, tranquilo. Ahora termino de hacer el programa y te sirve un mate. Bueno, ahí Lidia se queja de que lo atendemos mal, este, que no quiere mate. Justo un programa feminista viene a decir, mate. ¿Qué más? Quiere que le hagan mate. No, es ahora la postura hizo. Exigió el mate. Quiero mate. Bueno, ahí va. Bueno, seguimos, che, con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Seguimos haciendo radio. Tengo El Gran Engaño de la Marihuana. Ajá. Que la verdad no lo leí. No, porque te lo pasé yo lo leí. Y es como muy, me lo veo muchas palabras chiquititas. Sí, parece largo, yo sé que parece largo, pero no es tan largo. Igual tiene nombres en inglés, o sea, para una leída. Tengo La Falacia del Amor Romántico. Ya con lo de nombres en inglés me ya. Ahí está llegando tranquilo Venancio. Vamos. La Falacia del Amor Romántico. La Falacia del Amor Romántico. Creo que eso lo había leído, me parece. Es de un blogspot que se llama Feministadas. Feministadas. Me gusta el nombre del blog. Ella se ve que escribió, tiene una entrada anterior sobre Disney. Y en ese... Yo también escribí algo sobre la industria cultural y Disney, las princesas, ¿no? Debe ir por ese lado. Ella se quejaba de varias películas del amor romántico que promueven las mismas con frases del rollo, la película sigue la misma patraña amorosa de siempre y tal. Uh-huh. Bueno, dice que a veces cuando se aburra tiene la costumbre de ir a tweet y poner feministadas a ver quién comparte sus historias, quién comparte parte del blog. En esa red social, ¿no? Así que se encontró con un chico acusando a este blog de feminazi, un término que está como medio de moda cuando hablas de feminismo, que te traten de feminazi. Ajá. Como que, no sé, una pelotudez marca cañón. Bueno, al grito de las feminazis atacan de nuevo mientras compartía mi post sobre Disney. Tras mantener una o dos intervenciones con él, le dijo lo siguiente y postea una foto de la conversación con este chico, ¿no? Que él le dice que dicen que Disney es racista, clasista y machista. ¿Cuánto feminazismo ponía el pibe? Entonces ella le pone, y otro le contesta, no es que no sea algo machista, ni que hace medio siglo fuese machista, es que veis machismo hasta en enamorarse. ¿No? La acusa de que las feministas vemos machismo hasta en enamorarnos. Entonces se ve que a ella... esto le surgió hacer este nuevo posteo donde dice, ¿de verdad estoy en contra del amor y de que te enamores? No estoy en contra de que te enamores, estoy en contra de que para ti enamorarse signifique centrar toda tu vida en esa persona y que se convierta en el centro de tu felicidad. De que eso suponga perder contacto con tu familia y amigos, en muchos casos y muy a menudo disminuirlo, de que te hayan vendido desde pequeña o desde pequeño que el amor siempre es monógamo y heterosexual, de que te hagan pensar que todos tenemos como objetivo casarnos, tener hijos, encontrar el amor verdadero, e incluso nos dé pena la gente que está sola, soltera o soltero, de que de hecho no hable de un amor verdadero y eterno, de esa media naranja que todos tenemos en algún lado, y si nos la cuente, y si no la encuentras, has tenido mala suerte o eres un pelotudo, digamos, si no encontrás tu media naranja. De lo que no está de acuerdo es que te digan que el amor lo puede todo, lo perdona todo o lo sacrifica todo, incluyendo tu propia integridad física, felicidad, carrera, estudios, residencia, etcétera. De que a las mujeres nos hayan dado a entender desde pequeñas que nos importa más ese supuesto amor perfecto que a los hombres. de que los celos, incluso suaves, es decir, sin ser controladores, se consideren prueba de amor o incluso divertidos. De que se diga que no se puede amar a varias personas a la vez, rechazando el poliamor, o como mucho, insinuando que entonces amás menos. De que te digan quién bien te quiere te hará sufrir. De que se vea normal y hasta natural la conversación y Juanito, Pepita, o ya no vienen tanto con nosotros, es normal, se ha hecho de novio. De que te digan que es normal que el amor se pierda intimidad porque tienes la obligación de controlar todo lo que la otra persona, porque el amor no tiene secretos. De que te despersonalices y pierdas tu individualismo porque todos tus temas de conversación son ahora sobre tu pareja. Idem con tus fotos de perfil, tus estados, tus comentarios, puesto que es el centro de tu vida. De que dejes de hacer cosas por tu cuenta, ver series, tocar instrumentos, leer deportes, clases de idioma, que antes te encantaban, porque si no, no tienes tanto tiempo para estar con él o con ella. De que leas frases o escuches canciones rollo "he nacido para amarte", "hacerte feliz", "cuidarte", y te parezcan bonitas o normales. Y si un largo, enorme, profundo y doloroso, etcétera. El amor romántico perjudica gravemente tu autoestima. El amor romántico es una mezcla de deseo emocional y sexual y se caracteriza por la renuncia y el olvido de uno mismo, la exclusividad emocional y sexual y el carácter incondicional y de durabilidad es para toda la vida. Cabe mencionar que el amor romántico influenció de manera más intensa a las mujeres porque les ofrecía una forma de liberación, dado que representaba la promesa de la felicidad eterna al lado de la pareja perfecta. Veamos que no estoy en contra de que te enamores, comprendiendo enamorar como que te sientas especialmente cómodo con alguien y especialmente atraído hacia el mismo o la misma. Estoy en contra de que te digan que sin amor no eres persona, que no tendrás una vida ideal y que de paso te definan lo que es el amor a través de los libros, películas, series, anuncios, etcétera. Contra eso estoy, sí. Así que ahora sí, llámame feminazi por eso. Y si hablamos de películas que ven niños de 6, 7, 8 o 9 años, sí, estoy aún más en contra si cabe. En resumen, no estoy en contra del amor, estoy en contra del amor romántico. Es muy diferente, aunque les cueste verlo. Y tira un par de mitos sobre el amor romántico, que ahora los vamos a compartir. Pero bueno, te digo que yo estoy muy de acuerdo con este posteo. Me parece claramente que es lo que me pasa a mí también, me sentí identificada y por eso lo traje, porque muchas veces también como te dicen, ah, pero como que odias a los hombres por ser feminista y no tiene nada que ver con nada, ¿no? Una se enamora y todo, pero bueno, el concepto de amor no tiene que ver con perder toda tu identidad o que se como la película de ahora, el amor duele. El amor no duele, o sea, si es amor, no duele. Si duele, es otra cosa. El amor no controla, el amor no duele. Hay pactos que como personas podemos poner en un vínculo, ya sea de pareja o lo que sea, y cada uno tiene sus pactos y hay que respetarlos a todos. ¿Vamos a un tema? Había uno por ahí pedido, ¿no? También todavía quedaban. Dale. Y después seguimos con los mitos del amor romántico. este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Sin careta. Como Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Y los mitos del amor romántico van a quedar para dentro de un rato, porque estamos con Tranquilo Venancio, el que puso huevo, digamos. En el Día del Padre vino con su hija. Buenas tardes. Está acá, presente y firme. Buenas tardes. Hola. Acá, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Juana. Juana, ay, qué lindo nombre. Como Juana Zurduy. Es mi asistente. Después léete algo de Juana Zurduy. Para que sepas, sí, así, le vamos a dar, sí. Para que leas un poco de... Pues las mujeres de la historia en el colegio no nos dan a leer. Yo te voy a explicar eso ahora acá. Los textos que te dan en el colegio son un poco machistas y nunca hay la historia de las mujeres. Es verdad. Como Juana Zurduy, que fue alguien muy importante en nuestra historia. Y ya que te llamas Juana, está bueno que sepas, que leas algo. Debe haber algún cuentito así de... Habría que hacer una... ¿Viste cómo está la Frida chiquitita? Una caricatura de Juana Zurduy. Bueno. Sí. Bueno, mira a todo lo que me llevó tu nombre, Juana, que es hermoso. Bienvenida a la radio. Gracias. Está tejiendo pulseras, es una artista, una artesana, una artesanita ahí naciendo. Y bueno, cantante Tranquilo Venancio, ¿no? ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Toti, Ariel, Toti. Girardi. Toti, Girardi para todos. Bueno, buenas tardes. Feliz Día al Padre. Gracias, gracias. Gracias y un beso grande a todos los papás, de Tranquilo Venancio también, para el Colo, para Mariano, para el Negro, para Juan, para toda la banda y para todos los seguidores de Tranquilo Venancio y todos los oyentes de la radio. Un día complicado, te contaba, bueno, íbamos a venir a hacer un acústico, que fue nuestra palabra, nuestra promesa. Ahora yo me comprometo a volver con a volver, toda la banda. Pero te pudro todo. Te pongo batería, te pongo todo. Mirá todo te el espacio. Pongo todo. Yo creo que lo mandaron para ver. Dijo, vos andá y pispiá. A ver qué lugar tenemos. Vos fíjate qué onda. Y le copamos la radio. No. Pero no. Van a ser bienvenidos, dale. Acá podés armarte lo que quieras. Sí. Vamos a hacer un buen show acá. Porque está buenísimo el lugar, el espacio. Y nada, bueno, lo importante era también venir y estar un rato con ustedes, porque siempre agradecemos que nos den el espacio a las bandas que estamos siempre peleándola y hace años, y está bueno, y mismo acá en casa, ¿no? Acá en Avellaneda, así que está buenísimo. ¿Son de acá de Avellaneda? Sí, mitad y mitad, estamos repartidos. Nosotros éramos, con el Colo, que es el batero, éramos ex Shanghai, varios años ahí luchándola. Y ahora estamos con Tranquilo Venancio, con gran parte de los chicos en Capital, en Devoto, en Liniers. Bien. Así que Federal. Ramos. Así que nos hicimos federales. Pero bueno, remándola. Y ahora presentan el primer videoclip. Sí. Estamos el próximo viernes 26 de junio a las 22 horas en El San Bardo. Telmo. En San Telmo. Ahí en un lugar muy lindo, en Cochabamba y Piedras. Muy lindo lugar. Así que los esperamos a todos. Bueno, acá nos dejaron entradas, así que los oyentes, las oyentas de Sin Careta. Ahora vamos a escuchar algo del CD. ¿Cómo es la historia de Tranquilo Venancio? ¿Dónde mirá, arrancó? ¿Hace cuánto que está? Estamos hace añito y medio, más o menos, veníamos todos los integrantes de diferentes bandas, ¿no? Y bueno, el camino se hace un poco más corto, porque es como que... Ya cada uno trae lo suyo. Exactamente, y lo vivido, todo es como que apuntás directamente al grano. No pasás por todo el proceso, sí, ¿no? Es desde ya, otro lugar. Claro, venís ya curtido. Y bueno, nada, nos juntamos chicos del mismo palo, escuchando la misma música. Y bueno, empezamos a juntarnos, a zapar, tener letras nuevas, canciones nuevas, armonías nuevas. Y surgió todo esto, Tranquilo Venancio. Grabamos un EP, que es este que tenés en mano. Y ahora ya estamos próximos a grabar otro EP más, de 5 o 6 canciones más. Y tenemos un nuevo tema que va de la mano con el video, que lo vamos a estrenar el próximo viernes. ¿Qué onda estrenar el video? Debe ser está emocionante, bueno, ¿no? Sí, encima que lo hizo mi hermana, es muy emotivo. Ah, bien. Sí, ¿Se vio ya? No lo vio nadie. Sí, nosotros lo vimos en la intimidad. Ustedes solos. Tuvimos una van premiere íntimo. Pero sí, quedó muy bueno, estamos muy conformes, muy contentos. Y ahora, fin de año, la idea es lanzar el otro clip con una canción nueva también. ¿Tu hermana que estudia artes visuales? Es directora de cine, sí. Ah, sí, sí. Joya. Es cineasta, sí, buenísimo, sí, sí. Buenísimo, va a ser videoclip, bien, loco, claro. La vamos a seguir hostigando. Y sí, porque aparte es una manera también de ella hacer sus productos. Aparte, es una, sí, fusión ella linda. Es como que también nos contaba un poco en el proceso del video de que ella estaba como en el sentido jugando en el buen sentido, o sea, probando y creando. Y está bueno que lo haga con nosotros, que es somos, ¿no?, familia. Está buenísimo, bueno. Sí, hacer un video es lo más. Aparte la pasamos muy bien. Fue un sábado que lo hicimos en el estudio de grabación, donde grabamos todo. Y me acuerdo que fue un sábado a la mañana. Muy, muy lindo, muy. ¿Viste cuando ves la cara de felicidad de todos los pibes? Estuvo muy, muy emotivo. Juanita estuvo presente, ¿no, Juana? ¿Participaste? Un poquito. ¿No te dejaron? Ay, por favor. Ah, no, dibujando, porque hay una parte del video que tiene unos dibujos en las manos, de ojos. Y. ¿Dibujaste vos? Todos los dibujos que aparecen son tuyos. Sí, algunos. Algunos. Hay que poner en los títulos, ¿eh? Dibujos de. Sí, Juana, hay que pedir que te pongan en los títulos. Bueno, ¿y cómo es tener un papá cantante? Está buenísimo. ¿Está bueno? Sí. A veces uno se pregunta, ¿viste? Porque por ahí después tus hijos no quieren que seas cantante. De verdad. Bueno, pero a ella le gusta, está buenísimo. No sé. Sí, algunas cosas. Algunas cosas. Algunas sí, algunas no. ¿Canta todo el tiempo en casa? Ponele, se canta en la, cuando se baña, canta cuando hace la comida. Cuando se baña, así. Sí. Se cree que está en el escenario, porque sí, playás un toque en la ducha, sí, ¿viste? Sí. La hacemos todos, la eso. Ducha como, también, la ducha es como, ¿viste? El humo y el. Pero aparte, ¿viste que te da como un eco diferente, sí, el baño? O sea, tenés total, una acústica diferente. Total, sí. Yo sí. Me creo que canto bien en la ducha, te juro. Yo me escucho y digo, ay, qué bien que canto. No canto bien. Pero bueno, yo digo lo mismo. En la ducha sale lindo, como que haya público y todo. Bueno, ¿y vos cantás también? Canta, tiene muy buen oído, Juana. Bien. Sí, cantás. Sí, bueno, muy. Porque cuando uno también está en casa y mama también eso. También tengo mi otra hija más grande, Yara, que también canta muy bien. Bien, le mandamos un saludo a Yara. Un beso a Yara. Un saludo a Yara. Ay, muy linda tu hija. Vamos a escuchar algo de Tranquilo Venancio, así la gente acá de Sin Careta en la semana vamos a hacer una foto para que te puedas llevar las comentes y te lleves las entradas. Presentación de videoclip siempre es emotiva. Viernes 26 viernes. De junio en el Bardo Bar Cultural. ¿Viste? Qué lindo, ¿no? Cochabamba 743 San Telmo. Es para mí ese bar, el Bardo. Te esperamos, ¿eh? Dale, Tranquilo Venancio en vivo. Y encima presenta el videoclip oficial. A mí me re gustan las fechas donde presentan videoclip, porque es como motivos. Emocionante. Sí. Vamos a escucharlos, dale. Fuiste marquesina en la mejor avenida, refugio en la ciudad. Fuiste el pucho delatado, aquel que queda pegado, él se disfruta más. Fuiste aquel remedio, pasará un cuarto intermedio, al que nunca pasarás. Fuiste la duquesa, tengo la mayor certeza que ese día llegará. Fuiste más o menos, pero igual si buen veremos. Te diría la mentira, la estadía en el mejor lugar. Fuiste un trago incierto en el medio del desierto, una perla que cuidar. Fuiste inteligente a la vez, una demente en dejarte cautivar. Cuando quieras, donde quieras, nos podemos encontrar. En tu cama o en un bar, pero perder cuesta perder. Digan lo contrario, a mí me cuesta perder. Cuesta perder. Aunque mi risa y las fichas del paño digan lo contrario. Este tema que dijo, qué buen tema este, es el tema de Sin Careta, ¿eh? Tenemos tema propio, mirá. No seremos la rock and pop, ¿viste? Pero escucha, el Guille, como la onda que le puso. Le agradecemos a la gente de Rey Mandev, ¿eh? Este tema lo hizo Rey Mandev también. Porque, bueno, es así esto que vos decías, ¿no? La gente tiene diferentes bandas, va cambiando y todo eso. Y de repente te encontrás con gente como... ¿Quién compone, tranquilo, Venancio? Todos. Nombremos a los integrantes. No, sí, bueno... Al que no pudo venir también, nombremoslo. También lo vamos a nombrar. Sí. Bueno, vamos a nombrar a los integrantes. El Colo Gabriel Anastasio en batería, Juan Baino en el bajo, Mariano Zavalo en la guitarra, Cristian Polo en la guitarra. Está también Leo en armónica y bueno, ¿quién les habla? Toti en la voz. Pero bueno, componemos todos, pero básicamente a veces tengo algunas letras y las melodías que tiran los chicos o se va armando todo un tufo ahí en el medio que lo vamos laburando. ¿Y cuándo ensayan? ¿Una vez por semana? ¿Cómo hacen? Sí, a veces una, a veces dos, según la ocasión, según la digamos la responsabilidad del show. Son muchos. Por ejemplo, para este show le hemos metido un poquito más de ensayo. Porque tiene que ver, es como decís vos, cuando hay una presentación oficial es como que automáticamente te agarra una cosita. Cosa de una estar cosita. Afilado 100%, ¿viste? Pero por suerte venimos bien, al estar alineados, ¿no? Al saber lo que queremos es como más fácil. ¿Qué no quieren? Y nada, tocar rock and roll, esa es la, y divertirnos. Yo hoy en la mesa hoy familiar del Día del Padre lo recalqué, estábamos hablando con mi viejo, que le mando un beso a mi viejo Aguelo, estábamos hablando de ese tema, que hace tiempo que no me vengo sintiendo muy cómodo con la banda, con esta nueva banda, para mí es hace mucho que estoy en esto, pero sí. Tranquilo Venancio tiene un año y medio, un año y tres meses. Están haciendo todo. Y empezar de cero, totalmente de cero, no me quedé con una coma de aquellas viejas canciones. Y yo le decía en la mesa, está buenísimo disfrutar desde el plano de disfrutar. O sea, estoy haciendo lo que me gusta. Estoy tocando rock and roll y con amigos y no es una frase hecha, está buenísimo. Sí, no es lo mismo. Tener buena onda es diferente, todo lo que uno hace en un buen clima. ¿Viste? Yo lo decía, voy con ganas a ensayar, voy con ganas a los shows, quiero que no se termine el ensayo, ¿viste? Cuando te pasa eso realmente... Tenés todas las pilas puestas en Tranquilo Venancio, sí, en el proyecto, supuesto. Y le pones todas por las supuesto. Fichas a eso. Y pero creo que también los integrantes también me lo hacen sentir así. Porque si no, uno se da cuenta que uno tira hay para uno lado, que, claro. ¿Viste? Que pero no, siento que estamos todos en la misma sintonía y está buenísimo. Y eso es importantísimo, porque aparte es también lo que te da... Ay, pareces una estrella de rock and roll. Ay, mirá vos. No, está muy bien, pero... Flash. Ay, Dios. No picture. En un toque me seguí, estamos en el Cosquín, en conferencia de prensa. Se viene el Cosquín, no, falta mucho, ¿no? Yo tengo unas ganas de que... Verano, que hace mucho frío ahora. Bueno, pero en verano vamos a ir, ¿eh? ¿Lo ves a Tranquilo Venancio en el Cosquín? Sí, por supuesto. Sí, sí, lo veo. Suena lindo. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Sí. Para, es lo que nos gusta. Para ir a ver. Bueno, el viernes 26 de junio, ahí... Por ahí vamos nosotras, ya somos. Mirá, por suerte. Los amigos de la conductora, ¿viste? Por suerte está. Me avisaron que ahí ya se vendió un montón, así que estamos muy contentos. Se vendieron más de 100 entradas. Bien. Sí, anticipa, así que estamos muy contentos. Bien. La gente entonces está ansiosa por ver el videoclip también, así que también, va a ser un gran también. Momento este. Sí. Más ganas de irte. ¿Vamos? Vamos, me dicen bueno, por lo los bajo. Espero, Vamos. Las espero. Es en San Telmo, Es cerquita. ¿Es cerquita? Bueno, yo porque Capital me irrita. No, bueno, pero es un charquito nada más. Bueno, me convencieron, ya está. Y aparte, ¿sabés qué? Como igual vino, trajo hasta la hija. Para conmovernos, creo yo. Ah, pero tenemos un regalo, Fue un golpe bajo, la está haciendo laburar. Estamos contra el trabajo. Escucha, ¿qué le vamos a regalar, Juana? A la gente de la radio, ¿qué le vamos a regalar? Una pulsera hecha por Juana. Creación exclusiva. ¿Eh? ¿Cuánto hace que tejés pulsera, Juana? El año pasado. Desde que eras re chiquita. ¿Cuántos años tenés? 9. ¿La escuela todo bien? Esta pregunta la debes odiar, ¿no? Chan. Sí, hay que contestar que sí siempre, importa. Sí. Si total el boletín no te lo voy a pedir, así que... Como alumno es una gran persona. Es una gran compañera como yo. Lo único que ganaba era la gran compañera, después... Bueno, que tiene mucho mérito para mí. Sí. Así que bueno, la bancamos. Aparte, la escuela es un plomo cuando sos chiquito. La escuela... La bancamos a Juana. Hay que pasarla a la escuela, Es complicado, Pero bueno, se aprende también. Hay que ponerle onda, actitud, Juana. Bueno, escucha, y acá son 5 temas y en el otro que ya tienen para grabar son otros 5 más. No, van a ser de entre, no sabemos si 6 u 8, así que estamos viendo eso. Pero la idea es que sea a nivel de EP, ¿no? Disco full. Y si, hoy día creo que las bandas, y obviamente si tienes una compañía discográfica, obviamente que sí, pero hoy día creo que... va más sacando tipo EP, cortar 3-4 temas, o 6 en nuestro caso que queremos hacer ahora, es más factible, es más viable para sacarlo... Más rápido, y aparte tener material más fresco y renovarte constantemente, ¿entendés? O sea, no sí, esperar 2 años para sacar un disco... Por lo general es un disco cada 2 años, claro, ¿no? Bueno, las bandas que es como que llevan esa bueno, historia, la idea, 13 temas cada 2 años, y... Sí, la idea por ahí es... está más bueno hacer cada, todos los años 6. No, o si no. Pero también te lo da un poco la experiencia esto. Nosotros veníamos de tantos años con bandas y sacar, como decís vos, un disco cada 2 años, como la ley manda, con el librito, con la cosita, el agradecimiento, el estampado tal cual. Y a veces me parece que la gente pierde un poco el hilo de la banda. Estamos hablando, si no tenés compañía discográfica, no tenés un apoyo, digamos, masivo detrás, la banda under... Está bueno que la gente todo el tiempo tenga material nuevo tuyo. O sea que, che, mirá, los pibes sacaron 3 temas nuevos, sacaron 5 temas nuevos. Y que más o menos te vayan siguiendo. Y vos, es como que te siguen el día a día. O sea, claro. El proceso es más... Está bueno, más espontáneo. Claro. Más online. Exacto. En la era de la información es más online. Creo que yo coincidimos con los chicos en hacer este tipo de laburo, porque me parece que esperar tanto para hacer un disco como Dios manda, con las reglas que te dice quién, o sea, hagamos lo que nos gusta, tenemos 3 temas nuevos, 4, 5, bueno, grabémoslo y difundámoslo. ¿Este que viene lo graban en el mismo lugar? Posiblemente sí, no quiero decir, hay otras opciones, pero posiblemente sí. Bueno, ahí el de la sala de grabación, ponete las pilas, pasa. No, igualmente, sí, le mando un beso grande a Nicolás Ortega, nuestro es un operador que también es el operador en vivo opera él. Él tiene ahí en el estudio. Decime el estudio, ¿cómo es? Ah, wow. Ah, te maté. Liberal Records. Ahí está. Liberal Records, estamos ahí siempre, todos los martes. Ahí ensayan también. Sí, sí, entonces no hablemos bien de él. No, entonces, es una gran persona. Es un amigo. Le mando un beso grande. Lo queremos mucho. Le mando un beso grande. Lo queremos mucho. Bueno, escuchemos otro. ¿Qué nos recomendás? De este CD. De lo que tenga el operador ahí, porque no sé si el operador... Te recomiendo escuchar un tema, Soldado Gris, que es una gran canción. ¿Por qué duda el operador? Porque lo tenía el tema. Muy bien, muy bien. Seguimos con Tranquilo Venancio en Sin Careta y preparándonos para lo que va a ser la presentación del videoclip oficial el 26 de junio. De canciones me dieron la esperanza. Historias repetidas, saliva malgastada, un barco a la deriva, encima tiro el ancla. Malgastada, un barco a la deriva, que encima tiró el ancla y ya no, no me asusta más. Navegar sin rumbo en un mar oscuro, profundo, no, no puedo seguir. Interminables, me vi sin argumento, quedé tan inestable que no, no, no me seduce más, más. Y en cuanto me veas llorar, cuando entiendas que me fui, tus ojos digan la verdad de un soldado gris. Y en cuanto me veas llorar, cuando entiendas que bye bye, tus ojos digan la verdad de un soldado gris. Haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. ¿Sabías que el empleador o empleadora tiene la obligación de registrarte en el régimen especial de seguridad social para empleadas del servicio doméstico? Ley 25.239. Independientemente de la cantidad de horas que trabajes y de tu nacionalidad, garantizando así tu acceso al derecho a la jubilación y cobertura de obra social.

pero esa frase. Sí, sí, sí, sí. No, no, igualmente coincidimos. La frase la trajo un... Uno que era más viejo que vos. Sí, sí, sí. Es, en realidad no nos cayó de una a nosotros. Una vez estábamos con Gaby y me dice, che, loco, la nueva banda se tiene que llamar Tranquilo Venancio. Y digo, ¿por qué? Porque un flaco me dijo, tranquilo, tranquilo, como que las cosas van a empezar, van a salir. Y tiró Tranquilo Venancio y me pareció, desde el primer momento que me lo dijo, bien, me pareció que era un hombre que tenía peso. Sí, está... Lo que pasa es que nosotros acá siempre que vienen las bandas pensamos... Que es un es algo, un... No, porque nosotros somos público. Un sujeto. Somos público. Entonces, el tema es cómo le cantamos después. Ah, la bueno. Mejor banda del rock and roll. No podemos. Solo Venancio, la puta que lo parió. Ah, bueno, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Venancio. Claro, el tranquilo lo sacás para el canto de cancha. Solo Venancio, la puta que lo parió. Ahí está. Listo. Ahí está. Solucionado el problema... Podemos ir entonces. Pueden venir con los cánticos que lleven. Y si no, por Facebook, manden. Viernes 26 de junio, presentación del videoclip oficial en el Bardo Bar Cultural Cochabamba 743 San Telmo. Ahí vamos a estar y además de estar, te llevamos. Así que ahora en la semana Flavia va a hacer una bella foto que diga que Sin Careta te invita a Tranquilo Venancio, ahí comentás y te vas con nosotras. Nos encontramos en la puerta, venís a buscar la entrada, vayas a ver. Vemos. Lo vamos a esperar a todos. Vemos por las redes, pero están las entradas acá. Hay un CD que también te lo puedes llevar. Si estoy buena, te lo llevas, si no, me lo quedo. Y después para la próxima semana hay unas gorras que vamos a traer. Yo me comprometo a traérselas para que puedan sortear con los oyentes. Bueno. Un poco de merchandising de Tranquilo Venancio que salió a la venta hace muy poquito. Y eso lo van a poder comprar la gente en la sí, fecha. Sí, en la fecha, pero lo vamos a acercar acá a la radio. Dale. Si quieren les vendemos las gorras también. Bueno. Se queda... el 5. Punto de venta oficial del merchandising. El diezmo, acá. Para la gente de Avellaneda. El diezmo se queda acá. Después sacamos los micros, todo. Sí, por supuesto, por supuesto. Hacía negocio al toque. Escucha, ya cerramos fecha para acústico, ¿eh? Sí. Porque lo comprometemos en vivo a todos los chicos de Tranquilo. Este momento es maravilloso porque él se siente culpable, entonces le podés pedir de todo. Y pueden pedir accede, lo que sea. Es buenísima. El momento en el que el otro se siente culpable es buenísimo. Pidan lo que quieran. Donde el culpable no sos vos, ¿entendés? 19 del 7, antes de la segunda presentación que van a hacer acá en Zona Sur, presentando también el videoclip, ¿no? Acá en sí, Zona sí, Sur. Sí. Vamos a estar con el tema del circo paranoico, con que son los ratones, sin Juanse, ¿eh? Porque, bueno, están en la disyuntiva entre ellos, pero siguen tocando los ratones, que son Pablo Memi, Roy, Zarco, siguen tocando, así que están haciendo shows en vivo. Vamos a telonearlos a ellos conjunto con La Guapa. Acá muy cerquita, acá en, creo que es el lugar es Bemba, acá Hipólito Yrigoyen y creo que es el 1800, por acá. Dos cuadras. Sí, así que vamos a estar venimos acá a hacer un acústico, prometido, y si no vengo con una Big Bang, que la pago de mi bolsillo. Ahí está, dale. Bueno, ya entonces, nada, ¿y el otro CD cuándo sale? Y calculamos que antes de fin de año, tipo noviembre va a estar saliendo, noviembre o... A fin de año calculamos que va a estar el nuevo clip con las canciones, estas 5 o 6 canciones que estamos ya maqueteando, ya estamos tocando hecho, en vivo las sí, tocas. Sí, sí, en vivo estamos tocándolas, sí. Bien. Pero ¿y cómo decidieron cuáles grabar primero, cuáles después? ¿Eso no, lo tantean al público o lo deciden ustedes? No. Somos de la idea de, por lo menos yo tengo la idea de que, viste, para mí no funciona el tema de tener 25 canciones para hacer 10 en un disco y que te queden afuera. Yo creo que... Como van saliendo, vas grabando. Creo que son fotos. O sea, las canciones son fotos de tu momento, de viste lo sí, que aparte, estás viviendo. Viste que debe ser un embole tener que cantar un tema que escribiste hace 10 años, como si recién lo hubieses escrito, porque uno tampoco lo interpreta de la misma manera pasado el tiempo. Tal cual. Y yo soy la idea de componer y van saliendo. Últimamente están saliendo en los ensayos así, viste... nada, tirás alguna idea y empezamos a armarla y queda... Y la vamos emprolijando y va quedando. Y yo soy más partidario de ese tipo de laburos. O sea, tener 10 canciones, bueno, grabémosla. Tenemos 4, vamos a grabarlas. Y no, hacer, bueno, hagamos, o sea, maquetemos 40 para hacer un disco de 9, qué sé yo. ¿No? A mí sí. no en mi caso o en nuestro caso con Tranquilo y Venancio no nos sucede. Creo que es más conveniente, como te explicaba antes, son los momentos, ¿no? Está la foto. Está buenísimo esto, pum, grabémoslo. Y compartámoslo con la gente, o sea que en definitiva es lo que, viste, te hacen el aguante y vienen y... ¿Y quién es el más vago? Yo. No. Se rió. No, porque si no, no hubieses venido ni al pedo un domingo acá a la radio. No. ¿Es vago, papá? No somos vagos. Está buena, por ahí te contesta cualquier cosa. Depende. ¿Depende de qué? Depende para qué. Bueno, escucha, y cuando compone, ¿te canta vos primero a ver qué te parece? ¿Opinás de las canciones que hace papá o no? Pero no me dice nada. ¿Lo ves escribir? Sí. Tiene sus momentos de estar ahí, vos lo ves que está escribiendo. Sí. ¿Y a vos te gusta escribir? ¿Escribís vos? Sí. Porque está bueno escribir. Yo cuando era chiquita, así como vos, tenía mi cuaderno de poesías, todas esas boludeces. Sí, escribe ya. ¿Sí? ¿Escribís poesía? No es poesía, son otras cosas, pero sí escribo. Como rimas, escribe. Escúchame, la próxima vez que ahora cuando viene papá a hacer el acústico, ¿no te animás a traer algo de lo que escribís y lo compartimos? Sí. ¿Sí? ¿Te animás y lo lees? Así entre tema y tema, podemos hacer la intro de los temas con algo que vos hayas escrito. Bueno. ¿Te parece? Está bien. Ay, dale, te espero, de verdad. Dale. Bueno, buenísimo, me encantó. No, porque aparte escriben re bien nuestros chicos, sí, ¿eh? Sí, hay que fogonear eso también, de que los chicos escriban. A veces uno se sorprende, se piensa que, bueno, y te terminan dando un cachetazo. Sí, ¿viste? Escriben re bien los chicos, hay que leerlos a los chicos. Sí, sí. Y aparte es una linda manera de canalizar cosas, emociones. Escribir te salva, a mí me ha salvado la vida escribir. Uh-huh. Porque cuando estás así enojada, ¿viste? Se dicen cosas que a veces te descargas con la hoja y como que después ya está, lo volcaste, lo dejaste ahí, ¿no? Está bueno escribir, a mí me gustaba, siempre me gustó escribir. Así que, ¿y lees también? Sí, porque si escribís. Me gustan los cuentos. ¿Escribís cuentos? En el colegio, pero en mi casa no escribo cuentos. Bien, bien. Bueno, una futura escritora tenemos acá en Sin Careta, porque esto es cuna, semillero, después la gente crece. Nosotros siempre nos quedamos ya te vamos acá a venir con el cuento de Juanita, ¿eh? Claro, pero ya vamos a editar el libro, Juanita. Vamos a editar el libro de Juanita. Y aparte, bueno, toda una artista ella, porque crea pulseras, crea todo, de todo, el arte. Se viene la segunda entrega, ¿no? En vivo. ¿Está la segunda ya? Ya le hice una pulserita. Ah, mirá, en vivo, mirá. ¿Flavia? En vivo. Ay, en vivo. Mirá, qué linda la pulserita. Aparte, toda tejida, es una cosa. Un aplauso para Juanita. Vamos a ver. Para Juana. No sé por qué le digo Juanita. Vale. Juana, un aplauso. Un nombre tan lindo, ¿por qué te lo disminuyo, no? No lo pongamos en diminutivo. No, porque la gran Juana. Es hermoso, Juana. Muchas gracias. La voy a querer mucho, así como la pulsera de la suerte, ¿eh? Porque está hecha así, en un toque aparte, ¿eh? Después le vamos a sacar foto todo a la pulsera, como premio. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Tranquilo Venancio, está lindo, ¿eh? Está para saltar en la silla, ahí vale todo en casa, ¿eh? Vale todo, hay que agitar. Pueden abrirnos unas cervezas ahora, claro. En este momento. Escuchá, rock and roll. Rock and roll, nena. suerte. Te regalo mis te quiero. Por FM La Mosca. Recién ahí me escucho la voz, ¿eh? Acá no me escucho la voz. ¿Estoy saliendo bien yo? ¿Me estás operando correctamente? Mira, si vos no me decías, si vos no me decías tu nombre, te mandaba al frente de tu vieja por Facebook. Menos mal. Yo creo que lo dijiste porque sabías que estaba Lidia escuchando. Y que te lo digo yo antes que me deschave ella. Ahí estaba. Che, se viene julio. Oye, ¿este qué es? El último. ¿Dónde estamos? Ya, este es el último domingo de julio. Estamos en junio. De junio. No. Falta uno más. El 28, pero ¿por qué? Yo no tenemos nadie para el 28. Me olvidé el. ¡Ah, sí! Pirámide Rock viene el domingo que viene. Espero que ellos se acuerden, porque las bandas me empiezan. ¡Qué mala! No, boludo, no, te juro que no fue por eso. Perdón. ¡Qué no, mala! Pero, perdón, estamos acá, le dije. No, pero me está. Ya la segunda banda que me pasa lo mismo. Me piden la fecha tan antes que después se olvidan de que tienen que venir. No, esto fue una decepción. Fue algo. Y yo la verdad que no soy hincha bola. O sea, una vez que le cierro la fecha ya no estoy. Después, che, acordate, ¿no? Por supuesto. La verdad que mala mía, pero bueno. No, pero no lo dije por eso. Pero posta, espero que se acuerden para que vengan. Estaría bueno que vengan la banda. Bueno, igual te cuento que hoy vinieron unos compañeros de abajo y se armaron un acústico acá antes que vos llegaras. ¿En serio? Así que no nos quedamos sin acústico. Vamos todavía. Se hizo justicia. Julio viene, primer domingo de julio, Rayman Dev. El segundo domingo 12 viene Beatriz Villar a hacer un acústico. Y el otro domingo, 19/7, se comprometió la gente de Tranquilo Venancio. Vamos, Tranquilo Venancio. Que dice que se va a armar la catombe. Se pudre todo. El domingo 19 se pudre todo. Y después los vamos a ver acá nomás un par de cuadras. Y el 26 del 7, domingo 26 del 7, importantísimo, está libre. Así que tu banda puede ser la que venga a hacer un acústico si te comunicas con nosotros y nos decís... Yo quiero tocar en Sin Careta. O lo decís con otro tono más de rockero, porque ese no te creemos. Bueno, che, Tranquilo Venancio va a estar ahí en San Telmo, en el bar Bardo, bar cultural. El Bardo. El Bardo, Cochabamba 743. Muy lindo lugar, lo recomiendo, muy lindo lugar. Viernes 26 de junio, presentación del videoclip oficial. Y si querés entrar, que me mandás un mensaje ahora en privado. Yo quiero ir a ver a Tranquilo Venancio y te vas. Te damos las entraditas, que son hermosas las entradas también. Bueno, sí. Che, ¿y el logo quién lo hizo? ¿Cómo salió? No sé quién lo diseñó, pero la verdad que no, en serio, sinceramente no sé. No sabemos. Aparecieron con el logo, dijimos el nombre era Tranquilo Venancio y no sé quién apareció con ese le logo. Iba esa onda. No me acuerdo. Sí, y bueno, dijimos... Y va dale, con el logo de rock and roll, porque sí. Vos lo ves y decís... Sí. Voy sí. a escuchar rock and roll. Así que, ¿o no? Rock bueno, and roll. Chicos, les agradezco mucho que haya puesto gracias su cuerpo, el Día del Padre, haya venido hasta acá, de verdad, muchas gracias. Vuelvo a repetirte lo que te dije al principio, para nosotros es muy importante que nos dé un espacio, porque de tantos años sabemos apreciar quién te da un espacio, quién no, con la buena leche que te lo dan y no estoy haciendo... No bueno, estoy... acá está el espacio para cuando lo necesites. No estoy haciendo no, una alabanza, nada, sino que es la verdad, a veces uno le cuesta mucho difundir su material y a veces tanto laburo, tantos años, y que te abran puertas de lugares que realmente se escucha. Aparte, yo tengo muy buena referencia de la radio En Serio y del programa de ustedes en especial, de que le dan mucha manija a las bandas y está buenísimo, así que... Nos gusta el rock and roll. Sí, me di cuenta. Lo hacemos por amor al rock. Por eso, bueno, y eso es recíproco. Sí. O sea, uno lo siente. Te soy totalmente sincero, uno siente la onda, y lo palpa y lo tiene. Así que... Bueno, el comienzo de una gracias. Gran amistad, entonces. Sí, por supuesto. Porque por supuesto. Si a todos amamos el rock and roll, que es lo que nos une, ahí vamos a estar acompañando. Por supuesto. Gracias sí. Gracias por la invitación. Prometo el 19 de julio... No, Lisa, prometo nada. No venís y te voy a buscar a tu casa. Te voy a buscar a vos también. Estamos vamos con un grabador y me lees lo que escribís, mínimamente. Mira, te hago una entrevista en tu casa si no venís, ¿eh? Juana. Con Juana en vivo. Aparte yo ya está, hice lo que tenía que hacer, porque ahora Juana va a estar. ¿Cuándo vamos a la radio? ¿Cuándo vamos a la radio? ¿Cuándo o no? Ese es tu trabajo ahora. Bueno. Machacale el coco cada que lo veas y papá, ¿cuándo vamos a la radio? Papá, ¿cuándo vamos? Hoy vamos a la radio, hoy vamos todos los domingos, de acá que venga. El picaceso. El picaceso. Ahí está. Bueno, en serio, ahora... ¿La pasaste bien, Juana? Sí. ¿Quedó algo por decir? ¿Querés mandarle saludos a alguien? Bueno. Dale, ¿a quién le querés mandar? Un saludo a mi abuela, a mi abuelo, a Yara, a Emilia y a mi mamá. Un saludo a toda la familia sí. Y feliz día del padre para el abuelo. Sí. Entonces, sí. Dale. Bueno, sí, feliz día del padre para todos. Gracias, tranquilo Venancio, que nos quedamos con las entradas, así que de acá al 26 de junio, que no falta nada, es la semana que viene, vamos a estar regalándote las entradas a través del Facebook de Sin Careta y vamos a darte la posibilidad de que vayas a San Telmo, a El Bardo, Cochabamba 743, el 26 de junio, y que te veas el videoclip, que yo la verdad me quedé con unas ganas de saber de qué se trata. Está de ver los dibujitos de Juana. Está buenísimo. Está así buenísimo. Que bien, no, porque aparte si la cineasta es la hermana, la habrá puesto, es su hijo. Sí, sí. Ese videoclip, tal así cual, que mucho esfuerzo y amor y se nota. Vamos, nos despedimos con un tema de los chicos, ¿con cuál te querés ir? Y no sé, vamos con ¿qué tenemos? Juana ahí quiere uno. ¿Cuál quiere uno? Adiós quiere. Mirá. Bueno, lo pidió Juana. Che, muchas gracias, Juana, por estar acá. Gracias, gracias a ustedes, chicos. Un placer. Se viene el acústico de Tranquilo Venancio en dos domingos, así que los esperamos. Gracias, gracias. Un dale. Beso. Chao. seguimos, che, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Y buscamos banda. Buscamos banda para el 26 del 7, que lo tenemos libre, porque sí, porque queremos llenar ese espacio vacío. Bueno, nos queda un domingo más de junio y se viene julio, se vino el invierno, un frío terrible. ¿Eh? ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Váyase de acá. ¿Qué está queriendo? Bueno, seguimos un poco con esto de los mitos. Del amor romántico. Volvamos. Mitos del amor romántico. Che, tenemos las entradas de Tranquilo Venancio, así que los que quieren pueden... Pues quitamos la foto. Llamar al no sé cuánto, a donde no te atiende nadie. Ajá. O, no. 5433-3607. Sí, ahí está, dejás mensaje. Yo quiero las entradas, últimos tres números del DNI, te las llevas. Que me llamen a mí. A ese número, al 5433-3607. Ahí va. O la pidan por Facebook, para ir a San Telmo. Lindo rock and roll, lindo, sí, sí. Tranquilo Venancio, sí. Che, a ver. El primer mito de amor romántico. El amor todo lo puede. ¿El amor todo lo puede? Para nada. No, no lo puede todo. Chicos, por favor. O sea, paremos un poco. Si yo quiero, no sé, que vos seas diferente a lo que sos, el amor no lo puede. No puede. El amor no te cambia. No hace paciente al impaciente. No se puede vivir del amor. No, o sea, no hace... Quiero escuchar ese tema. Falacia de uno, falacia de cambio por amor, mito de la omnipotencia del amor, el amor todo lo puede, normalización del conflicto, o sea, todo esto es lo que produce este mito, el mito de el amor todo lo puede. Primero, es una falacia de cambio por amor, un mito de la omnipotencia del amor, o sea, de que el amor todo lo puede. Además, es una normalización del conflicto, es verdad, porque el amor todo lo puede, como que normalizás el conflicto. Me pasa esto, pero todo lo puede el amor. Claro. Creencia de que los polos opuestos se atraen y entienden mejor. Una farsa total. Esa. Mito de la compatibilidad del amor y el maltrato, ¿no? Todo esto de que el amor todo lo puede. Y creencia en que el amor verdadero lo perdona o lo aguanta todo. Todo esto es lo que conlleva este mito de que el amor todo lo puede. Mirá todo lo que hay atrás de una simple frase como el amor todo lo puede. Mito número 2, el amor verdadero predestinado. O sea, va a llegar porque está predestinado que vos estés con esta persona. El amor verdadero llega en algún momento porque está predestinado que así sea. El mito de la media naranja, el mito de la complementariedad, razonamiento emocional, creencia de que solo hay un amor verdadero en la vida, y el mito de la perdurabilidad, pasión eterna o equivalencia. Todo esto viene atrás de este mito de que el amor verdadero está predestinado, ¿no? En el grupo número 3 de mitos de amor romántico encontramos el amor es lo más importante y requiere entrega total. O sea, estas cosas que estoy compartiendo son como re normales en un amor romántico, ¿no? Que te digan, el amor es lo más importante y tenés que estar entregada completamente. Si me amaste, tenés que entregar por completo, ¿no? Bueno, falacia del emparejamiento y conversión del amor de pareja en el centro y la referencia de la existencia. O sea que todo pasa por el amor de pareja. Todo tu todo es él o ella, digamos, ¿no? Atribución de la capacidad de dar la felicidad. O sea, yo mismo me estoy atribuyendo de que yo soy la única persona que te puede hacer feliz a vos. Y falacia de la entrega total. Creencia de entregar el amor como despersonalización y creencia en que si se ama debe renunciarse a la intimidad. O sea, no podés tener tu propia intimidad porque si lo amás tiene que saber todo. Tu contraseña de Facebook, la contraseña del teléfono, ¿no? Todo. Uh-huh. En el grupo 4 de mitos de amor romántico encontramos el amor es posesión y exclusividad. Mito del matrimonio, mito de los celos, mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad. Esos son algunos mitos del amor romántico. Y aunque mi vida privada, dice, no les importa, me veo obligada a decir esto, mis padres aún están casados y felices, mis abuelos estuvieron casados y felices durante más de 50 años, mi vida sentimental a día de hoy es satisfactoria, así que por favor evitar los comentarios absurdos, rollos. A ti lo que te pasa es que estás amargada, no tienes novio, no crees en el amor porque no lo has vivido de cerca y demás patrañas, dice, anteponiéndose a los comentarios de te falta una buena... Ajá. Así que bueno, ahí estaban algunos mitos sobre el amor romántico y una explicación de una feminista de por qué no cree en el amor romántico, sí en el amor, ¿no? Que es diferente a todo este cuento de que si me querés tenés que hacer esto, lo otro. Así que, bueno, tengo más igual, ¿eh? Hay para hablar del amor romántico como loca, pero no lo vamos a hacer en este momento. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un tema. Si alguien quiere opinar, bienvenida sea la opinión, ¿eh? Si alguien quiere pedir un tema. Claro, pues se los pido, por favor. Acá Lidia está opinando. Dice, vienen las vacaciones de invierno. No, el amor no puede nada, dice Lidia, ¿eh? Así que, bueno, ahí a desmistificando un par de mitos de que aguanto todo por amor, el amor todo lo puede, él va a cambiar por mí. El tema acá es elegir y saber elegir. Y cuando vemos algo que nos llama un poquito la atención, no nos gusta tanto, nos incomoda, nos prende esa alarmita, las oportunidades son para la vida, el trabajo, para agarrarlas, no para darlas, porque hay cosas que no se tienen que perdonar, hay cosas que no se perdonan, se perdonan, pero te vas. Dijo un soldado romano, adiós. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón, no se puede, no se puede vivir del amor, una guerra no se puede ganar con amor, lo dijo la chica que te dijo que no, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón, no se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. We'll be right back.

Este era mentira, ¿ves? Sale la foto y es mentira. Lo que pasa es que por ahí no es que es mentira, es que como todavía no está... ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo? Sigue golpeando no la mesa. No entiende que nos distrae eso, no lo entiende. El operador. Se cree que no lo vemos. Se cree que no lo escuchamos. Que no escucharlo es no verlo, ¿entendés? No, no, claro. No tener micrófono lo hace invisible. No tener micrófono lo hace invisible. Ustedes no entienden nada. Bueno, nos estamos yendo. Ya queda media hora de programa en realidad. Entonces no nos estamos yendo a nada. Boluda, me hiciste. De repente dije, posta. Bueno, no estaríamos teniendo nada para charlar, como decirse. Me agarraron desprevenida, no sé, no se me ocurre fue nada. Fue todo un cambio a último momento. Sí, bueno, no sé. Escuchar música. Pensé que iba a tener el padrón y iba a jugar con eso y no lo tengo. Claro. Bueno, cerraron los comicios en Mendoza, te cuento, mientras tanto, mientras buscamos un tema. Y empieza un escrutinio muy reñido. Las elecciones... que se desarrolló con normalidad en toda la provincia. Ahora comienza el recuento de votos en el que cambia Mendoza y el Frente para la Victoria disputan la gobernación voto a voto. Piden prudencia a la espera de los datos oficiales en Tierra del Fuego. Candidatos pidieron prudencia a la espera del escrutinio oficial y desestimaron un ya resuelto balotaje entre la candidata del Frente para la Victoria, Rosana Bertone, y el postulante en la coalición UNIR, TDF, Federico Sciurano. Eso, las elecciones que se dieron en el día de hoy, ahí por Mendoza y Tierra del Fuego. Brasil venció a Venezuela, pasó a cuartos, y Colombia será rival de Argentina. Esa es la información de Arichino, me parece. El equipo de Dungan ganó 2-1 con goles de Thiago Silva y Firmino. Firmino. Sin careta. ¿Cómo era brasileño? Le ponía la ñ aunque no. Era Firmino. La mina quería decir Firmino. Porque era brasileño. Sí, no sé. Bueno, así finalizó primero en el grupo C con la derrota. Venezuela se despidió y la selección nacional espera por el conjuro de el conjunto de Pekerman. Bueno, un conjuro era imposible. Espera, por el conjuro de Pekerman. Es como el monólogo de Lelutier, ¿cierto? ¿No? Vamos, dale, ponemos un rock and roll. Quiero cambiar, esa es su historia. Dulce niña. ese momento donde te equivocás de sticker. Te están hablando de algo y le querés mandar un sticker y le mandás otro a una conversación que no tenía nada que ver. Corazoncito, ponele. Un bichito re enamorado. No, perdón. Era este. No querías mandar ese. Eso es por quedarse en los últimos stickers que te mandan. Lo último que mandaste. ¿Vos querés saber cómo es realmente una persona? Mirale los últimos stickers. ¿Cómo cagamos? Porque vos no mandás, no, uno pones un sticker y no, por casualidad. No, bueno, pero a veces cuando no quiero, me da fiaca hablar, mandás. Claro. O no sabes qué decir. Ese momento donde no sabes qué contestar y todo lo resuelve un sticker, te están diciendo. Dios los bendiga, los stickers. Sí. Bueno, ahí dice Lidia, nos mandó una foto, un aporte para Sin Careta. Y se lo agradecemos. No la tengo de amiga, Lidia. Porque no sé por qué no la tengo de amiga. Ya lo vamos a resolver eso. Apenas se baje un amigo, te sumo, Lidia. Bueno, otra vez no busqué nada para decir. En todo este tiempo de tanda. No, pero no era que no había. Una locura. Habíamos encontrado. Una locura. Bueno, yo te puedo decir que fuimos a la Feria de las Colectividades ahí en una cagada, pues es una buena definición. ¿A dónde? Ahí en la plaza de Bustamante. La Feria de las Colectividades de Gerli. En Gerli, en la claro, plaza de Bustamante. Sí, en la plaza de Bustamante, cerca de casa. Nada, dije, me voy a comer unas empanadas. Claro, de todo. ¿A dónde fue? Bueno, no sé, en una provincia, no sé cuál era, Tucumán, algo de eso. Comí en Tucumán, las empanadas eran de copetín, eran así, 10 mangos cada empanada. Epa. De copetín, de vuelta hacemos una empanada que valga, los 10 mangos, ¿no? Digamos. El relleno bien poco, escaso. ¿Escaso? Escaso el relleno en las empanadas, la birra la compramos en Gran Bretaña. En Reino Unido compramos la birra. Tirada. Sí. Muy buena la birra, no nos podemos quejar. ¿Cuánto? 45. Cara, la feria, eso sí, sin duda. Si vas, andás con un don billetín. Porque... Pero, ¿y de última vas a tomar birra ahí? ¿Te quedás en Inglaterra? En el Reino Unido. Sí, de última te quedás ahí. Igual el vasito. Después había otro por 60 que era un poco más grande. Pero ya el presupuesto no estaría dando. Así que nos quedamos con el barro de 45. Nada. Eso, lo único rescatable que fui a comprar paella, no había paella, había paella, ay, malísimo, perdón, no lo quise hacer, el chiste es malísimo. ¿Paella? No, nada, eso, como para rellenar, ¿vio? Como para decir algo. Está muy bien, ¿y el fin de semana hicieron eso? ¿Fueron a la plaza de la colectividad? Porque esta fue la idea. Uy, tuvimos un problema, estamos consumiendo jugo de naranja con vodka. Sí, te impide, te lleva a la Feria de las Colectividades. ¡Un noni! Después que te impide hacer los eventos. Así que con Sin ese trago. Careta. A mí me preguntan y yo tengo que. Lo que te está matando es el tequila y el jugo. El vodka con tequila. El vodka con tequila. No, quedate, ¿sabes qué? Le quería mandar tequila a toda costa. Bueno. Escucha, parece que el tamaño de los dedos determina si sos gay. Hay una nota en un diario, gente. Si lo dice el diario, es así. Sí, daño crónica, mirá qué raro. Crónica, bueno, ¿no? Pero parece que determina si sos gay. Hay un polémico estudio en una universidad estadounidense de Massachusetts. Que estableció que de acuerdo a lo que miden tus falanges... se puede saber la inclinación sexual. Parece que son muchas las teorías que circulan sobre las manos y el tamaño de los dedos. Yo sabía la de la L, que claro. Es mentira. Lo digo acá, claramente es mentira. Es otro mito el de la L. La leyenda de que las líneas de las palmas tienen escrito nuestro futuro es una de las más extendidas. Aunque en los últimos años... surgieron todo tipo de estudios que aseguran reflejar una respuesta sorprendente. Después de saber si sos lindo o feo, dependiendo de lo que determine tu dedo índice, del mismo director. Ahora llega, hay que responder esta pregunta: ¿homosexual o heterosexual? Así que parece que la respuesta, a pesar de lo que puedas pensar, también está en tus manos, concretamente en la derecha. Todos a agarrar su mano derecha, porque aparte todos ahora lo vamos a hacer. Un estudio elaborado por la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos, aseguró que la relación entre el dedo índice y el anular, que es la L también, índice, ¿cuál es? Índice es este. Índice. ¿Y anular? ¿Los cuernos? No, este. Ay, qué difícil. ¿Esto? Pero tú tenés tres dedos levantados, ¿podés dejar dos? Estos dos. Ay, son como unos cuernos con un dedo en el medio. ¿Estás seguro, Johnny, no? Sabe, listo. Entonces ¿listo? Son estos dos. Bueno, a ver qué pasa. A ver, qué, pará, me perdí. A ver, relación entre el dedo índice y el anular de la mano derecha refleja la tendencia sexual. ¿Eso? Eso sí, para que me recuesta. Para ello, proponen situar la mano en una superficie plana y observar si el dedo índice está a la par que el dedo anular o, por el contrario, si está más abajo. No digamos los resultados hasta saber la respuesta, por favor, ¿eh? Ahora somos todos trolos. Bueno, poné la mano, la palma arriba, calculo yo, en una... Sí, lo estamos haciendo todos en sus casas. Y ver si son iguales o uno es más bajo, bueno, que el otro. Lee qué estaría sucediendo. Bueno, pará. Queda bordeo. Una u otra opción determinará si sos homosexual o heterosexual según este estudio. Si los dos dedos son del mismo tamaño. Si los dos dedos son del mismo tamaño. ¿Ya lo midieron en casa? Si los dos dedos son del mismo tamaño. ¡Sos gay! ¡No! ¡Sos gay! ¡Gay, gay, gay, gay! Para los hombres. Atento, para los hombres. Mientras que si el índice es más corto. ¿El índice cuál es? ¿Este? Claro. El índice más corto que el anular. El del anillo. Sí, el mío es más largo. Ah, bueno. No se dice. Este tiene que ser más largo que este. Claro, no. Si el dedo índice es más largo. Mientras que si el índice es más corto que el anular. El índice es más corto que el anular. ¡Sos lesbiana! ¿Qué, boludo? Mirá. ¿Lo tenés más corto? Sí, boludo. No, cagaste, no, no, ¿por qué? No me di cuenta. Está bien ser no, lesbiana. No lo estuve explotando. No lo estuve explotando, chico. ¿Qué estuvo sucediendo? Mirá. Un toque igual, ¿eh? El mío es más largo. Me gusta la... No hay nada que hacerle. Hasta con los dedos. Y vos estás ahí, ¿eh? Estás más corto. Es lesbiana. Es lesbiana, boludo. Es lesbiana. Concha la lora. Bueno. Bienvenida, qué bueno. Sé yo, ahí tengo un par de compañeras que te puedo... ¿Está buena? Sí. Bueno, ahí sin estamos. Careta. Yo soy hetero. Yo soy lesbiana. Ahora pongo Flavia gay? Giovanna Les. Vos tenés que tener iguales, ¿no? No, si tiene iguales es retrolo. Si los dedos son del mismo tamaño, sos gay. Sos gay, o sea, la cara te vendió. Sí, vos ya sos gay. No quiso decir nada. Vos sos lesbiana, yo soy hetero, ya está, no se habla más. ¿Qué bueno, sé yo? Así lo dice. Acá lo acaba de decir Crónica. Acá lo dice la Universidad de Berkeley, que gastan en estudios de este tipo, se ve su plata de investigación universitaria. ¿Vamos a escuchar un tema? Y seguimos con más Sin Careta y estas noticias que nos revelan nuestra identidad. Yo ahora sé. Ahora sabemos que gusta somos, que somos. ¿Qué vamos a escuchar? ¡Mirá! ¡Rock! saben dónde está la acción. Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll, sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Les sale a la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Por FM La Mosca 93.5. Che, un escándalo en Francia por la vagina de la reina. Ah, mirá. Una exposición del escultor hindú Anish Kapoor generó polémica al ser instalada en el emblemático palático, Palacio de Versalles. En los jardines de la residencia real, el artista colocó una obra de arte y lo calificaron como una estupidez y vulgaridad. Es como una... no sé. No, ni siquiera parece una vagina. Parece pero... un puente. Es un agujero. Un agujero. Pero si nos... ni se molestó en hacerle los pliegues. Claro, hubiese estado más linda de otra manera. Más esculpida. Hizo un hoyo gigante, digamos. Instalación... escultórica del artista titulada La vagina de la reina, así la llamó, La vagina de la reina, instalada en el Palacio de Versalles, la histórica residencia. A ver, se preocupa por una escultura de vagina y hay pitos en todas las esculturas donde por los siglos de los siglos están todos los chabones con el pito al aire. Y la mujer sí, no bueno, le hacen pero es un cuerpo perucha. Desnudo. No pero es... a la mujer no le hacen la perucha. Le hacen un... Una hojita, ¿no? ¿Por qué no le dibujan, no le esculpen parece, la concha? No, yo creo que debe haber, ¿eh? No, esculpida así con labiecito, todo, no. Es un triángulo lacio. La de las esculturas. Y el hombre está el pene perfecto, los huevitos tallados. Todo. O sea, ¿por qué esa discriminación en el arte? Hay que reivindicar la vagina. A esculpir vaginas, chicos. Claro, esculpan vaginas, loco. Está bien esta también. La vagina de la reina, ¿qué más querés? Igual esa no le puso producción. No le hace mérito a una vagina. No, no. Me siento ofendida, diría. Pero bueno. Escándalo por la obra de arte que se llama La Vagina de la Reina. Sacrilegio. Parece que una... Escucha esto, eran pareja. Tengo con noticias curiosas. Es el segmento. El segmento, lo acabamos de inventar. Un año después de estar de novios, él, que se le dicen pirata, le confesó a su novia que no tiene pene. Un año después, o sea, en un año no manoteaste. Pará, tras 12... Van, por favor, porque esto quiero... Dale. Tras 12 meses de relación con una mujer, el hombre de Manchester le reveló que no poseía su miembro por padecer extrofia vesical. Una malformación congénita hizo que la vejiga quede fuera de su cuerpo y sin la presencia de su órgano viril. Parece que tiene 40 años, Andrés se llama. Y luego de un año de relación con su novia, de 25 años, decidió que era el momento de que sos un hijo de puta, loco. O sea, un año después, pero era el momento. ¿En el año qué onda, no? De confesarle que no tenía pene. Esto se debe a que André padecimiento de lo dejó. Abandonado al nacer, fue adoptado por una enfermera que cuidó de él en el hospital. Pan y su esposo Mike, con el apoyo de la familia amorosa, pasó su infancia fuera del hospital y bajo la supervisión de varios especialistas. Después de 15 operaciones, los médicos lograron sellar su vejiga dentro de su cuerpo, pero él se quedó sin genitales. ¿Por dónde mea? No entiendo. Fedra, no, le deben haber hecho un agujerito para... No, pero no... ¿Ustedes mean por el pito? Sí, ¿no? Vos me estás jodiendo, boluda. Es verdad, debe tener la bolsita de... No, porque nosotros no meamos por... Sin careta. No es el mismo agujero, no, eso está claro, no. Bueno, no. Por ahí tenían otro agujero que yo no sabía, qué sé yo. No sé. Basta de mentira, sin razón. Sí, una pregunta muy boluda. ¿Ve como Susana vivos? Bueno, perdón, no sé, se me cruzaron los dos agujeros y hice esa pregunta estúpida. Bueno, parece que Fedra, que es la pareja de este señor, mencionó no sentirse traicionada. Cuando llegamos por primera vez juntos, él tenía problemas renales y él me dijo... Que era porque no podía tener relaciones sexuales. Que por eso no podía tener relaciones sexuales, porque tenía problemas renales. Pero luego él se atrevió a confesarme la verdad sin que yo lo obligara. Un año después. La pareja se conoció en el 2012 mientras trabajaban en un campamento de vacaciones en Inglaterra. Y sin embargo la relación fue a distancia, pues ella vivía en Hungría y él en Inglaterra. Ah, tuvieron. Sí, claro, la tuvo un año. Claro, si no digo, chicos, todo bien, pero aguantarse un año. Bueno, no, mira. Están ahí felices. Ahí están en la foto abrazados. Igual es un bajón. Bueno, no, porque debe haber prótesis y esas cosas. Sí, pero me parece que a él no le estaría sucediendo nada. Pero bueno. No da mucho detalle, ¿no? La información. Es crónica, quedamos, chicos, bueno. Nos quedamos está. Con la duda. Nos quedamos así, pensando si está bien o está mal. A mí me parece que hay que confesar antes esas cosas. Igual estaría bueno. Para no empernar a nadie, ¿viste? Uno mismo. ¿Eh? Sí, no. Bueno, ¿nos vamos? No fuimos. Ya estamos hablando de muchas cosas que estamos no tenemos que... Ya está, ya es el momento de irse. Este es mi pie para retirarme. ¿Terminó el fútbol también? El tema, justo, terminamos. Bueno, bueno, ¿eh? ¿Viste cómo me torea? Bueno, nos vamos, dale. Chau. Jonathan, gracias por estar acá el Día del Padre. Gracias al papá de Jonathan por permitirlo y no hacer mariconeada. Lo mismo al de Flavia. Gracias, Flavia. Acá Lidia tiene cosas para decir. ¿Qué dice? Esto voy a decir. Dice, quiere que se vaya su marido. Está demasiado feliz día. Osvaldo, andate, le dice. No sé qué pasó. Que se vaya mi marido para que yo pueda tenerlos de amigos. Ah, que se vaya Osvaldo. El Facebook. Osvaldo, andate, le pone, mirá. Quiere que se borre Osvaldo de amigo para poder entrar ella. Porque, no, ya quédate tranquila que, mirá, te voy a decir una cosa. Aborto, ya se bajó uno. Me decía, aborto muchas veces, aborto, aborto legal, aborto legal, aborto legal. Ahí perdí 3-4 amigos. Por ahí. Si alguno estaba escuchando, ya se fue. Chau, nos vemos. Buen fin de semana, buena semana. Nos vemos el domingo que viene. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll. Y hasta el domingo que viene. Buena vida, ¿eh? Lo importante, buena vida. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz.